Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. El día de hoy estamos empezando, pues más o menos a tiempo, ¿ah? ¿Eh? Como unos dos minutos de atraso, pero bueno, todo bien, todo bien. La bellísima Lorna, como siempre, nos acompaña el día de hoy. Hola, hola. Hoy no voy a estar leyendo el Soho Chat, pero. pero voy a estar aquí con ustedes y los que son mis amigos comiqueros. Claro. Saben cómo contactarme. Pues yo lo que diría es esa, efectivamente, hay algunas maneras de contactarte a través de tu Facebook. Claro. Y también a través de tu radio online. Y ahí si los ubicas, si claro. Los conoces, sabes que no son gente falsa. Exacto. También podemos. Y si me molestan, los reporto. Exacto, y claro. Los puedes bloquear, es buenísimo. De hecho, algo que yo estoy haciendo, Lorna. Es una tecnología muy, muy buena eso del bloqueo, ¿no? El bloqueo para las personas que no saben. Jacqueline nos acompaña el día de hoy. Una muy buena amiga, la conocí en la Mole en septiembre pasado. Curiosamente estabas vestida de Gatúbela el día que nos conocimos. Yo curiosamente estaba de Rockabilly Batman. Y resulta que ella tiene una tienda física, no una tienda online, una tienda física. Y nos viene a hablar un poquito acerca de su tienda. Hola, hola a todos. Nos vas a decir qué es lo que tienes, porque recuerdo que una vez me metí a tu Facebook y tienes todo un álbum de cómics. De todos, o sea, los cómics que estás vendiendo. Obviamente todos los chicos que quieran cómics saben que... Les voy a mandar, bueno, notaremos lo de mi Facebook. La sí. Tienda se llama Viking Games, estamos ahí ubicados en Plaza Atenas, enfrente uh-huh. de la Friki Plaza, al lado de la Torre Latino. Ok. Primer nivel, en el área de Yu-Gi-Oh, es el local 11 mes. Uh-huh. Y pues sí, vendemos lo que son cómics, protección obviamente para el cómics. Yo me especializo principalmente en hardcover y TP. Ok. Mis gustos. Que curiosamente siempre recibo constantemente preguntas uh-huh. acerca de lo nuevo que está sacando Televisa. Ay, sí, ahorita todavía se están ahí. ¿Tú mayormente vendes cosas en español o en inglés? Ah, en español. En español, sí. Es que sí. Yo siento que... De inglés más... vendo, pero muy viejo, o sea, súper retro. Tengo así números de cuando estaba, ya sabes, Catwoman en su traje morado. Que sí, muy feo, pero muy sexy. Exactamente. Siento que el negro es mucho más bonito. Algo así. Siento que el negro se ve mucho mejor porque es más Gatúbela. En cambio, como pues que morado es que sí. Nunca me es dijo. Que, bueno, yo... El, ¿cuál? El tomo que hicieron de los 75 años. Sí, sí. Me lo regalaron. Entonces, pues es bonito ver en cuanto a la historia de la evolución del traje de Catwoman. Uh-huh. O sea, todo el que ha tenido al principio era verde. No entiendo por qué razón eran sus trajes verdes. Sus trajes, porque tienes que recordar que en ese momento no podían controlar mucho lo que eran las impresiones a color. Las tintas. Entonces, okay. Tenías que tener ciertos colores. Gamas. Que podrían funcionar de panel a panel. De hecho, la razón por la que le cambian el color a Hulk de gris a verde era porque el gris uh-huh. de panel a panel, de página a página, cambiaba y se modificaba mucho. Entonces, me imagino que en algún momento el verde. Sí, se ve similar con el traje de Catwoman. Era algo que podían controlar bien de panel a panel. Y además, me imagino que también el personaje es basado en una serie de Hollywood. Uh-huh. Ahorita se me olvida Hedy Lamarr. Uh-huh. Entonces, me imagino que tal vez el personaje tenía, la actriz, tenía ojos verdes y dijeron, ojos sí, verdes. Eso, sí, ¿qué podría hacer que sus ojos verdes pues resaltaran? Pues sí, porque realmente más. Se basaron bastante en cuestión visual, ya sea cuestión moda, tú la ves con sus bucles así muy. Uh-huh. Sí, ella nace en los 40, entonces es una chica fina. En los 40, de hecho, sí. En sí, primer sí, número sí. de Batman. Sí. Que ese gran número sale no solo Gatúbela, también primera aparición del Joker. Entonces, carísimo ese cabello. Nunca lo tendré. Alguna vez, creo que tendré la playera, sí, pero está ahí. Pero bueno, desafortunadamente, como que nos acaba de mencionar Lorna el día de hoy, sí tenemos el Twitter abierto para que obviamente la gente haga preguntas a través de Twitter. También tenemos obviamente el acceso a través de nuestra página de Facebook, que todos ustedes saben es ComicManiaMX. El Twitter es @ComicManiaMX. Pero curiosamente el Soho Chat está apagado hasta próximo aviso, porque ustedes no lo saben y están para saberlo, pero se los voy a contar porque me da mucha risa. La cantidad de cosas grotescas que Lorna recibe miércoles con miércoles está fuera de control. ¿Qué te hacen? No, es que no, es que no sabes. No, no quieres saber. Sí, sí quiero. Mira, ahí te va. Es muy, muy, muy simple. ¿Dirty talk? Ah, como te estaba, más o menos, como te estaba comentando. Mira, eso todavía sería más elegante. No, pero no. Cuando estábamos viendo para acá, te estaba comentando que, ajá, la gente, hay dos opciones. O me amas o me odias, ¿no? Ok. O sea, a la gente que le caigo bien, hace preguntas correctas, hace preguntas propositivas que nos ayuda a elevar este programa a un mejor nivel. Uh-huh. Pero a la gente que me odia, que son bastantes, o eso, o es uno con muchos, con muchos perfiles, todavía no estoy seguro. Alguien con mucho tiempo libre. Alguien con mucho tiempo libre. Resulta que abre varias ventanas en el Soho Chat, ¿ok? Uh-huh. Y pone una cantidad de cosas obscenas a unos niveles enfermizos. Porque una cosa es solo decirle una grosería normal, ¿no? O decir algo acerca de mi progenitora o acerca de mis antepasados. Pero no. O sea, se pone muy específico en actos sexuales grotescos. ¿En serio? Y el que lo está leyendo es Lorna, que es una señorita. Pues si no hagan una eso. Dama. Una mujer de casa, o sea, no es una gata rabalera que debe dejar, ella nunca debería de leer ese tipo de cosas, o sea, su mente no está preparada para ese nivel de cosas obscenas, porque es una dama. De hecho, no van a ser tan conflictivo. He aprendido cosas que no tenía idea. Exacto. Y que no quería saber. Exacto. Y lo más triste es que, en serio, de vez en cuando Lorna decía cosas al aire, porque pues, obviamente sí, no, en lo carece. Que estás leyendo esto, es no hay filtro. Es una chica inocente que no sabe este tipo de cosas y dijo algunas cosas al aire que fueron groserías y no deberían salir de su boca, uno. Y dos, bueno, más adelante empezamos a tener a alguien junto a ella para que le pudiera decir, oye, esto es una grosería. Antes. Pero le tenía que explicar a Lorna el por qué. Y después, por decir, en algunos casos, que eso sí fue lo peor de todo, ponían ciertos nombres o ponían ciertos actos y Lorna tenía que buscarlos en Facebook. Digo, perdón, en Google. Ajá. Y obviamente, pues, veía cosas que no debería de ver. No, entonces que yo sepa estas cosas. O sea, cosas, que contribuyeron, pues, bueno, mal que bien a tu educación. Exactamente. Sexual. Exactamente. De un modo muy feo. Muy, muy, muy feo. Entonces vamos. Eso vamos. Que debería entrar como en un nuevo tipo de violación, ¿no? Violación. Ándale. Mental, neuronal, algo así. Es que yo creo que si se pudiera reportar a esta gente, pues obviamente se lograría algo, pero desafortunadamente no los podemos reportar. Ah, no, ya tenemos un investigador. Ah, ya tenemos. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Nuestro buen amigo Calo Amalgam se va a encargar de ver si puede rastrear esos IPs. Yo personalmente, nomás les digo, como siempre les he hecho la invitación a todas estas personas que me odian tanto, yo todos los fines de mes, los sábados, uh-huh, doy pláticas en Fantástico, que todos saben, es Félix, uh-huh, Cuevas 835, la vez pasada dimos una buenísima acerca de Batman contra Superman. A mí me gustó mucho la plática y lo que más me gustó fue que no empezamos con 6 o 7 personas. Ah, ok. Había y muy, se fueron acercando más. Terminamos con más de 30. Ay, y me dio mucho gusto de que yo, en vez de ver una cantidad muy pequeña de asistentes, dije, bueno, lo que voy a hacer es, para estos 7 asistentes, estos 6 asistentes, voy a dar lo mejor de mí. Uh-huh. Y empecé la plática y empezó a avanzar y la gente se reunió y se juntó por lo mismo de que se interesó por la plática. Imagínate si me hubiera parado y me hubiera ido y hubiera hecho un berrinche de que no hubo suficiente gente. Hubiera sido una total tontería. Y lo más bonito fue que nunca falta un troll que ni conozco, que tiene que ahí decir alguna tontería. Un sopenco fue a comprar sus cómics allá Fantástico y vio que estaba la plática de Batman y Superman. Y cuando alguien de la tienda subió la imagen de que estaba ayudando a la plática en Fantástico, este soso pone: cuando vi que estaba ocurriendo esto, me tapé los oídos, pagué mis cómics y me fui muy, muy, muy, muy rápido para que no saliera, para que no escuchara ningún spoiler, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que más me encantó es que no dije un solo spoiler. Me pidió la tienda que no dijera spoilers. La tienda anunció que no habrían spoilers. Y este sopenco me está acusando de hacer spoilers. De decir spoilers. Entonces yo digo, ¿qué clase de gente cree que soy? Que me voy a parar ahí enfrente de toda esta gente por 2 horas a contarle la película el mismo fin de semana que la película se estrena. Digo, hay gente que nomás me altera. Pero bueno, yo le escribí y no me contestó. Pareces a Lorna y te ayuda a estar zen. No, yo no tienes idea cómo me enojo. De hecho, a eso iba toda esta plática. Porque obviamente me enojé con ese chico, le puse, bueno, yo no di ningún spoiler. ¿Cuál spoiler te refieres? Nunca me contestó. Claro. Porque pues ignoraba totalmente la plática, obviamente. No, lo que pasa es que al final de cuentas son muy bravucones y son muy valientes en el Soho Chat o detrás de su Facebook, pero cuando yo los reto, resulta que no son tan bravos. Pues no te acuerdas que una vez diste tu dirección, o sea, así específicamente, di la dirección de la casa. Y nunca fueron. Sí, es que un tipo dijo que alguien me tendría que matar. Dije, pues me pueden venir a buscar a Chapultepec 490, es mi casa, ahí me pueden venir a buscar y el día que quieran. Nunca nadie fue. Y lo más bonito también fue, hablando de que soy muy bravucón y en serio tengo graves problemas con la ira y tengo cero tolerancia, es que es una cosa muy mala de mí. Totalmente rencoroso. Resulta que le estaba comentando a Lorna antes de empezar el programa y esto en serio, creo que todos se merecen una disculpa, pero no sé si me la toman en serio. Yo pongo muchas cosas en la página de Facebook. Lorna, no me hagas esto. Lo siento, me distraes. A través de las semanas, en la página de Facebook, Comic Manía MX, pongo algunos artículos o algunas cosas nuevas que están saliendo, pongo algún trailer nuevo o algo así, o pongo alguna observación mía. Y lo que más me gusta es cuando la gente le pone like, o dice, yo estoy de acuerdo, o en verdad no me lateo tanto, pero entiendo tu punto, ¿no? Como que son muy, ¿cuál es la palabra? Positivas. ¿Qué es una como un comentario positivo, o aunque estén en desacuerdo conmigo, pero con no hay discusión, nomás dicen, mi opinión no está. No llega más allá de, sí, nomás, no concuerdo, pero... No concuerdo contigo, pero la no respeto. Pasa nada. Sí. Pero nunca falta alguien que me quiere retar o me quiere debatir. Y Lorna, en verdad, creo que en total esta semana borré y bloqueé a 3 personas. Me peleé mínimo con 2. Así como que tuvimos palabras en Facebook. Y lo más triste fue que un chavo hasta le gusta el programa. Okay. Pero aún así me peleé con él. Y tú sabes que yo rara vez insulto. Callamos los princesos. Rara vez insulto. Callamos los superhéroes. No, pero rara vez insulto. Y aquí, bueno, solté todas, ¿eh? Todas las que tenías guardadas. Todas las que tenía guardadas. Y lo más curioso es que, digo, lo que me molestó fue que yo puse algo que tenía como un tono sarcástico, que no necesariamente era lo que yo opinaba, nomás sentí como que era una observación, que sentí que era tal vez graciosa, para al menos para mí. Y algunas personas estuvieron de acuerdo, algunas personas no. Y este chico puso, que no te habías dado cuenta, pero como que lo puso muy retante, ¿no? A lo cual yo le di la razón. Él puso otra cosa y le volví a dar la razón. O sea, le di la razón 2 veces, ¿no? Pero necesitaría. Y después él decidió ponerme un así mega post, siguiéndome debatiendo sobre cosas que ya le había dado la razón. Entonces ahí ya no pude más. No, que aparte, ¿sabes qué? Qué desgaste de energía innecesario. Y sí, además yo ya les he dicho, señores, ¿para qué debaten conmigo? Nomás, si no están de acuerdo conmigo, ignoren todo el post. Todo. Nomás váyanse a otro post. Entonces, otro sopenco, este sí lo borré porque sí me super enojé. No, igual no voy a decir nombres. Pero en ese mismo post yo comento algo acerca de que Batman es muy asesino en la película de... Exacto, lo que veníamos discutiendo en... En la película de Batman y Superman es muy asesino. Y él me pone, no mató a tantos, ¿no? O sea, mi pelea no es cuántos haya matado, sino que Batman mató a uno. Es clarísimo, en una escena, que no te voy a revelar, pero en una escena él literalmente agarra a alguien y le tuerce el cuello. La única opción es que no haya sido una criatura, no haya sido un ser humano, que haya sido una criatura o haya sido un robot. Pero no te lo especifican. Entonces, mientras no tenemos el dato, para mí se me hace que es un ser humano al que él le tronó el cuello. Entonces, Batman literalmente mató a alguien, o al menos lo dejó minusválido, ¿no? O sea, parapléjico. Pero bueno. Entonces, mi debate no es si mató a 20. Es si mató a uno, ya no es Batman. O sea, ya cruzó esa línea. Entonces, todo el post fue para decir, bueno, ya encontré la justificación para este Batman. Hay un cómic con este Batman. De seguro lo tienes entre tus curiosidades. All Star, Batman y Robin. Carezca de él, pero así lo ubico. Sí, sí. Bueno, el Batman que aparece ahí es un Batman increíblemente violento. Entonces, para mí, dije, bueno... ¿Por qué Batman no espera? Yo necesitaba un Batman. Sí. Yo necesitaba un cómic donde hubiera una justificación para este Batman. Para ese acto. Entonces, el momento que ya dije, bueno, de aquí se basó este chico, ¿cómo se llama? Zack Snyder. Dije, bueno, que ya me lo justifiqué. No es mi Batman preferido, pero ya tengo una versión de Batman. Entonces este cuate me dice, no mata a tantos, checa este video donde ahí te lo explican todo. Yo ya vi la película 4 veces, ¿ok? Yo estudié actuación 3 años y medio. Sé de dirección y sé de guionismo. He leído libros acerca del tema, ¿ok? He leído más de 12,000 cómics. ¿Qué me va a explicar? Me conta. Un video de YouTube que yo no sé. ¿Qué me puede explicar alguien de YouTube que yo no sé? Este individuo que me puso este video, se nota que nunca ha escuchado el programa, porque sabría que yo tengo algo de conocimiento de causa de Zack Snyder, de, ¿cómo se llama este? De Batman, y de cinematografía. ¿Qué me puede explicar un video? O sea, ¿qué me puede explicar? No tienes idea cómo me enojé. Y yo y obviamente borré el enlace y le escribí al compañero. Le dije, compañero, ya vi la película 4 veces. No necesito ver un video para que me explique lo que ya vi. Y bueno, mejor ya hablamos de otro tema. Porque el equipo corre peligro. El micrófono. Ya me estoy enojando otra vez. No. Pero bueno, entonces yo creo... Más hasta para atrás. Es más, yo muevo creo, Lorna, en verdad. Ligeramente. Yo creo, Lorna, que no voy a estar satisfecho hasta que todo el mundo abandone con mi madre MX. En verdad. Ya nos abandonó Bernardo. ¿Quién más sigue? Mira, nos abandonó Bernardo. ¿Quién más? José Nieto. El abandonador. El abandonador fue el primero. Bueno, José Paquita y no, todavía se comunica. Entonces, José, ¿cómo se llama? Javier Saurio nos abandonó. Miguel Arma Barquina ya no marca. Marca, sí, no, o sea, todo el mundo me está abandonando. Básicamente, voy a estar totalmente solo y sin amor el resto de mi vida. Pero ¿sabes qué, Lorna? No te preocupes, yo te daré la señal, aunque nada más te escuche no sé quién, dos personas. Nadie más, no, de hecho, ¿sabes qué? Estoy muy contento de informarles. Mamá. ¿Sabes que ni mi mamá no, jamás ha escuchado el programa? ¡Ay, no! Tenemos literalmente tres preguntas en Facebook. Digo, están en Twitter. En Facebook tenemos una. Ok, literal. Entonces, yo creo que el día de hoy mis sueños serán cumplidos y nomás haremos un programa de una hora. Okay. En verdad, no creo que tengamos más vamos preguntas. Vamos a spoilear la película. Podemos, bueno, ya pasó mucho tiempo. Si queremos, podemos spoilear la película. Sí, tú spoileala. Digo, yo la verdad... Ah, no la has visto. Ajá, no me importa. La verdad, tengo que decir algo que le va a romper el corazón. Dilo. Ajá. No tengo tantas ganas de ver esa. Ajá. Como Capitán América y Civil War. ¿Por el actor o por...? Por ambas. Sí, Lorna tiene algo ahí muy curioso. Tengo mi crush con Chris Evans. Okay. Desde que salió la primera película. No, a mí no me gustó tanto en esa porque sí se le veía mucho la peluca. Bueno. Pero sí, sus apps. ¿Pero qué tal? Acá haciendo. Claro. Sí, lava sus trapitos ahí. Sí, sí. De hecho, una de las escenas que más le gusta a Lorna es cuando él le inyecta el suero de super soldado. Sí, sale. Sale como un bollo, ¿eh? O sea, literal sale del horno. A mí lo que me encanta es mi buen amigo, nuestro buen amigo, de hecho, el gato pato, está muy triste porque ¿qué? No hay Soho Chat. Lo siento, gato pato, no eres tú. Te quiero. No eres tú. Pero ¿sabes lo que puedes hacer, Alan? Por todos los santos, no me escribas a mi inbox. Escríbenos a la página de Facebook, que es Comic Manía MX. Es mucho más fácil porque mi inbox está saturado de malas noticias. Como siempre. De como malos siempre. Deseos. Alan Mila. Alan, no, pues ya, está. Ya. Ok, bien. O habla con Lorna por su WhatsApp. Sí. Dame un segundito. Porque digo, todo el mundo me está escribiendo. ¿Qué pasa? Mientras hago música. No, ¿sabes qué? No. El gato pato ya se enojó conmigo. Porque le pedí que por favor no me escribiera mi inbox. Porque lo que tienen que entender, señores, es que mi inbox es donde recibo mensajes personales. Entonces, si me escribes preguntas acerca del programa, es lo más probable. Lo más probable es que no me dé cuenta hasta el final del programa. Uh-huh. Varias veces, no mucha gente. No tengo el teléfono tanto en la mano. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre, cuando estoy durante el programa, checo el Twitter, que es @comicmaniamx, y obviamente checo en Facebook, que es comicmaniamx también. Pero mi inbox, no quiero distraerme, lo checo hasta el final del programa. Entonces, si me escribes algo en el inbox, lo más seguro es que no lo vea. Entonces, por eso lo digo. Yo lo hago para que tus preguntas salgan al aire. Si quieres hacer una plática conmigo en el inbox, por mí no hay problema. Nomás que tus preguntas no salgan al aire. Tío, fuera de programa. No, porque eso es lo peor de todo. El gato Pato me ha invitado a quedarme en su casa. O sea, me he quedado en su casa múltiples veces. Es una gran persona, un buen amigo. ¿Y si es un gato Pato? Y, sí, totalmente. Y curiosamente, curiosamente, ya se enojó conmigo. Entonces, hasta la gente que le caigo bien y que me abre las puertas de su casa, ya lo estaba haciendo. Ya le caigo mal. O sea, Lorna, esto ya no puede seguir así. Es como hay que hacerle un hashtag. Yo tengo. Ya no odien a Joy. Joy es amor. Wow, creo que nadie, creo que ni mi mamá pondría esto. Sí te conté que rompí la puerta de mi casa, ¿no? No. De hecho, ¿con qué razón? No, sí, tenemos tres preguntas. ¿Con qué razón? Ok. Tu mamá no ve el programa. Digo, no escucha. No escucha el programa de mi mamá, entonces no se va a enojar otra vez. Se súper enojó. ¿Sabes qué? Lorna me desheredó. ¿Fue una puerta? Me desheredó mi mamá, sí. Lo que pasa es que mi mamá ama su casa. Ay, yo pensé que por qué. Adora su casa, ¿no? No sé, me imagino que porque cuando ella era niña, era... Ay, perdón, es que el gato Pato dijo, sí, yo y es amor. Resulta que mi mamá vivió en gran pobreza. Nunca tuvo nada para ella. Okay. Entonces, cuando tuvo su casa... Pues ¿no? es un super tesoro. Ah, exacto. Entonces, y aprecia tanto su casa. Y la cosa es... Que llega su hijo destructor. Exacto. Entonces, resulta que ella, a través de los años, como no tiene nada que hacer, porque son esas señoras que literalmente no tienen nada que hacer, lo que ha hecho a través del tiempo es arreglar su casa y arreglar su casa. Es como la casa es como si fuera un Lego. Ajá. ¿Okay? Y constantemente. Como mi hermanito era con el Minecraft. Exacto. Onda. Bloque. Exacto. En Minecraft estás crea sobre bloques. Lo que hace mi mamá, por decir, imagínate que tiene aquí. Tiene esta casa como Legos. Y constantemente está cambiando de formación los Legos. Entonces tiene la misma área. Ajá. Nomás que a veces son cuatro cuartos. Después son siete cuartos. Después son ocho cuartos, después son otra vez cuatro. O sea, como que. Es escuela de después, construcción, no me imagino. Entonces, eso. Hay dos baños, después hay seis baños. O sea, cada. De hecho, una vez, no estoy exagerando, había una escalera. ¿Cuántos baños? Okay, una escalera. ¿Ok? Ok. Y abajito de la escalera, ella decidió hacer un baño. ¿Ok? Uh-huh. Pero la cosa es que la escalera no tenía mucha altura. O sea, yo mido 1.80. Uh-huh. La escalera, o sea, el espacio para el baño era más pequeño que 1.80. Yo literalmente no podía entrar. Y en algún momento me quedé en uno de los... Mi mamá cambió mi casa, como ya estás viviendo sola, cambió la casa a una casa, ¿cómo se llama? Un cuarto, una casa de huéspedes. Uh-huh. Entonces, yo una vez me quedé en uno de esos cuartos que no tenía baño. Entonces, el baño que me correspondía a mí era ese. Entonces, tenía que bajar las escaleras y meterme, pero literalmente no podía entrar. Entonces, cuando yo tenía que ir al baño, tenía que hacerlo desde afuera. Ay, ¿cómo? Tenía que hacerlo desde afuera. O sea, sí entiendo de una cosa, pero en este momento mi mente viaja a otros lugares porque no quiero imaginarme eso. La otra era, obviamente, tenía yo que esperar a que ya entrara a mi casa, ¿no? Pero la primera lo podía hacer con mucha puntería. Y afortunadamente, yo y Hawkeye tenemos cosas en común. Pero era horrible. No, si no tu mamá te olvida. Entonces resulta que también mi mamá, como la zona donde vivíamos cuando yo estaba creciendo, era una zona muy segura, una zona muy popular. A través del tiempo, como sucede pasar en cualquier ciudad, las zonas bonitas se van poniendo feas. Entonces esa zona que era muy bonita ahora está muy fea. Entonces mi mamá literalmente ha creado una cerca y una cárcel. O sea, ya su casa emula más a una cárcel, a una prisión, que una casa. O sea, prison break. Sí. Cada vez que yo salgo de esa casa es un prison break, literalmente. O sea, tengo que pasar a como cuatro puertas para poder salir. Del cuarto donde yo me quedo es una puerta, una reja y otra reja. Es una ridiculez. Mejor dinos la verdad. ¿Qué? Rompes muchas cosas y tu mamá te enjaula. No. Puede ser que eso haya sido lo que sucedió. Todo lo demás fue pretexto. Tu mamá, es que la inseguridad, la colonia ha cambiado. No, es que tú vienes de visita. Sí, bueno, por eso me quedo en casa de mi hermana ahorita, porque nomás es una puerta y nunca me dan llave. Ya. Pero resulta que esta última vez que yo fui a Cancún, me quedé dormido en casa de mi mamá, error. Y mi mamá dejó una de las rejas abiertas. Pero hay varias puertas. Y yo salí por la puerta equivocada, donde la reja no estaba abierta. Entonces yo me quedé atrapado entre una reja y una puerta. Y yo, al igual que un tigre enjaulado, empecé a perder la paciencia. Y la única manera de poder entrar a casa de nuevo era rompiendo la puerta. Entonces yo, desafortunadamente, como tú sabrás, Lorda, estoy yendo al gimnasio. Cada vez levanto más. Cada vez, afortunadamente, estoy más grande. No sé si tú lo ves ahorita. Sí, te ves súper bien. Yo ahorita me vi en el espejo, en el gimnasio, y ya no soy un ser humano, ya soy una figura de acción. O sea, literalmente me veo ya como está un... Oye, sí, estás como los muñecos muñequitos de allá atrás. Sí. No, es más, creo que los de allá atrás están gordos. Me veo sí. como un G.I. Joe ahorita. Es la cosa más. Ni yo creo mi cuerpo. Sí. Imagínate, si llego ahí. Debería de ser programa así visual. Pues debes un momento para prendemos la cámara. Puedo ponerla. Sí, sí, sí, si quieres puedes ponerla. De hecho, es muy curioso porque también tengo una playera extra apretadísima. Es sí. Batman Stripper. Sí. Ah, claro. Pero te digo, es muy curioso, ¿no? Además, perdí la paciencia y rompí la puerta de mi casa porque obviamente está hecho de madera. Oh, okay. Entonces le di dos o tres buenos empujones y la rompí. Bueno, mi mamá me quería ahorcar, matar. O sea, no, si te hacen mitote por sus toppers, que no harían por su puerta. Sí. O sea, no más. También tú también querías. Ah, qué bonito. Mira, Chavo y Ibarguén. También decidió, ¿por qué no escribirme a mi inbox? Por eso claro. Es el señor. Sigue moliendo. Me tomé la molestia de abrir una página de Facebook. Por favor, háganlo ahí, es mucho más fácil. Les juro que es mucho más fácil. Pero bueno, sí, rompí la puerta en mi casa. Entonces yo le ahora digo, señores, entiendo por qué Gato Pato ya no te quiere invitar a su casa. No tienes idea. Cada vez que voy a la casa de Gato Pato, algo pasa. ¿Rompes cosas? Rompo cosas constantemente. De hecho, me gustaría que el Gato Pato te mande una lista de todas las cosas que he roto. Una vez estaba ahí, su carro se desvieló. Otra vez se fue la luz por dos días. ¿Es superpoder? No sé, soy el Ava de Malagüero. ¿La mala yuyu? Soy el Ave de Malagüero cuando voy a su casa. Él tenía una cama inflable para la visita. Y la ponchaste. Sí. No sé. Pero cada vez que voy a su casa, algo destrozo. Le juro, ya por eso no voy. Ya por eso no regreso a su casa. Porque literalmente cada vez que voy, ¿sabes que un día voy a llegar aquí y vas a tener un infarto? No sé. Me siento muy mal. Algo va a suceder. Por eso prefiero no ir. Y vamos a ver, mi querido Chavo, por favor. Pero ya. Hizo como 20 preguntas y todas directo a mi inbox. Señores, por favor, no escriban a mi inbox si después no me doy cuenta. De tu secretaria. Pero bueno, Lorna, son las 5:58. Ahorita lo que quiero que ¿Vas a subir algo? Está Periscope. ¿Sí? Ok, bueno, estamos en Periscope. Es que el problema de tu Periscope, Lorna, es que tenemos que interlazarlo con mi Twitter para que la gente sepa. Bueno, no pasa nada. De hecho, lo que podemos. De hecho, pues tú tienes mi Twitter. Bueno, te lo eventualmente. Pero, señores, más quiero que vean. La garantía que yo les doy es que todos los músculos que están aquí dibujados existen debajo de la playera. No, sí. no más están así como que dibujados. No es una armadura. Y sabes que estoy notando algo, Lorna. Digo, tú no estás para saberlo, pero se los voy a contar. Cuando estás en un ciclo como el que estoy ahorita, si tú le exiges a tu cuerpo más, tu músculo crece. Por decir, si tú estás acostumbrado a levantar, digamos, 80 kilos en pecho, en el peso horizontal, tu cuerpo se mantiene igual. Pero si tú le exiges a tu cuerpo levantar 100, tu cuerpo empieza a crecer. Wow. Entonces, hoy levanté 100 de peso horizontal. Y también de brazo, por decir, brazo parado, podía levantar 30 kilos normal. Y hoy decidí levantar 46. O sea, que es básicamente una persona. Y creo que lo que pesas tú, ¿no, Jackie? 53 kilos. Ya te puedo cargar a ti sin ningún problema. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Curiosamente así nos conocimos. Así nos conocimos. ¿La cargaste? Sí. Como puedes ver, ella es bastante delgada. Entonces nos conocimos. Ella estaba de Catwoman, yo estaba de Batman. O de Rockabilly Batman. Y después de tomarnos una foto normal, tomó otra foto cargándola. Desafortunadamente, muchos chavos vieron que yo la cargué. Ay, y no decidieron tomarse fotos. Horrible. Bueno, decidieron tomarse fotos con ella cargándola. Ay, sí, no. Pero no necesariamente tenían un físico capaz de cargar una chica que pesa 53 kilos. No, y deja de eso. Bueno, si me escuchan, aún así los recuerdo con cariño. Hubo un grupo, llegaron así, onda 5 Deadpools. Acá no todos, obviamente, con cuerpo de Deadpool, espagueti. Pero, no, lo más interesante es que como que tres de ellos, neta, chicos, cuando vayan a la mole. No importa, o sea, es que sudan. Pónganse desodorante, o sea, el desodorante, y más si quieren acá, porque hoy esta mole pasada, hasta el chico propuso matrimonio y todo, pero acá con la ardilla chillona, y pues, una así no se conquista, ¿no? Pero, ¿un chico te propuso matrimonio? Sí. ¿No vio tu anillo de compromiso? No. Todavía aguanté. No lo quiso ver. Tampoco. Pero fue así como que llega este chico y me dicen dos, tres. Oye, yo vi que te levantó el Batman, ¿te puedo levantar? Y yo, pues, si no me tiras, o sea, pues yo me presto, ¿no? Y acá así con sus ganas de levantarme. Y yo nada más acá rezando la guadalupana casi casi. Pero sí, nada más desodorante. Sí, por favor. Damas y caballeros, no cuesta tanto. Y yo siempre lo uso. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es irnos a nuestro primer corte musical. Bueno. Lorna, escoge una canción muy larga porque tengo que comerme todo esto. Okay. Porque si no, no voy a tener cuerpo de G.I. Joe. Indagada vida. Nos vamos. Sí, por favor. 14 minutos. Nos vamos a un corte musical. Regresamos con un poco más de Comic Manía. Afortunadamente, como les digo, no tenemos muchas preguntas. Entonces voy a poder lanzármelas como en una hora. Y de esa manera creo que vamos a tener un programa bastante cortito de Comic Manía. Solo arruinamos la primera media hora. Pero antes de irnos al primer corte, dinos de nuevo tu comercial. Es, ¿cómo se llama? Viking Comics. Viking Games. Viking Games. Viking Games. Ok. Estamos hechos. En esa tienda todos somos testigos de Odín, padre de todo. ¿Eh? Ah, me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y la pueden encontrar dónde? Estamos ubicados en Plaza Atenas, frente a la Flicky Plaza, a un costado de la Torre Latino, subiendo al primer nivel, ahí en el área de Yugi. Nos van a encontrar. Me todo lo perfecto. Que busquen de cómics. Me parece perfecto. Ahorita ya que regresemos, si quieres, abre tu Facebook. Ajá. Para que veas qué títulos tienes y damos una lista rápida de los títulos que tienes. ¿Te late? Sí, sí. Me pareciera genial. Lorna, también. Sí, porque a menos que me quieran ver comer, no creo que sea muy entretenido para nadie. Entonces nos vamos a un corte musical y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and regret makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight you now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured. And original, 'cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. On the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here. Back. heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now. Show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to reflection into one. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me. Oh. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Después de esa eterna pausa musical, lo siento, señores, pero son 200 gramos de carne y 200 gramos de papa. Entonces me tardo un poquito en digerirlo. Pero ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Ya, como siempre, despreciamos la primera media hora de este programa hablando de pura tontería. Ahora nos vamos a concentrar. Todas las tonterías son lúdicas. Es que te puedo decir, desafortunadamente, eso no lo entiende mi audiencia. Ya están hartos de escuchar acerca de mi dieta. Y eso que hace unos años, no solo era mi dieta, era mi romance. Era ¿sí? mi historia de amor. Sí. ¿Tu telenovela? Mi telenovela personal. Y no solo eso, había canciones que había que no solo poner y dedicar. Además, de vez en cuando yo cantaba. Entonces, déjenme decirles, señores, les ha ido mejor. Ahora solo hablo de mi cuerpo. Aunque puede ser que próximamente siga hablando de mi romance. No sabemos. Todo depende. Todo depende. muchos factores están en juego. Pero lo que tenemos que decir ahorita es... estamos comentando acerca de tu tienda. Ah, ok. Más o menos, ¿qué es lo que tienes ahorita que puedas recomendar? O sea, si van a tu tienda van a poder encontrar. Porque yo recuerdo que hace un tiempo me dijiste que tenías V de Venganza, la versión en inglés, el TP. Y también tienen los números sueltos por ahí también, ¿no? No, también los tuve, pero es que son cómics que ya sabes. Se desaparecen. Ah, sí. Y entonces, más que David Lloyd no deja de venir a la mole. Claro. ¿Qué más tienes ahorita que está ahorita, como que...? Obviamente todo lo del mes, lo que ha salido nuevo. Uh-huh. Y lo nuevo de Neil Gaiman. ¿Cuál? De Books of Magic. Books of Magic, ¿sabes? Bueno, no es tan nuevo que digamos. Obviamente, no es del 85. Lo acaban de sacar ahorita en México. Pero es eso. Pero es muy antiguo. A mí me encantó Books of Magic. No creo que sea un cómic para todos. Tienen que entender que Neil Gaiman no escribe para idiotas. Exactamente. ¿No? Neil Gaiman escribe para gente mucho más hábil. Entonces no es literalmente... Que pidas una literatura mucho más compleja. O sea, no es como que la típica... El típico cómic. La típica línea del cómic de chistosón o de una historia medio entretenida o de un robo o algo así. No, él sí se debería mucho más. Es los que medio hemos leído o algo así. Estamos comentando que es el Harry Potter Darks. De hecho, es Harry Potter antes de que existiera Harry Potter. O sea, yo lo vi y dije, ¡ah! Niño con lentes. ¡Ah! Y tiene un búho. Y ¡ah! Pero es mucho, muchísimo tiempo. De hecho, tiene un yoyo y el yoyo lo transforma en un búho. Al final, si está en lo correcto. Es muy buena la historia. Me gustó mucho la primera miniserie. Lo demás ya no lo leí porque la primera miniserie fue tan buena que lo demás ya no me llamó la atención. Pero sí lo recomiendo muchísimo. Lo van a sacar en 4 números. Sí. Es muy, muy buena. Son 4 números de doble tamaño y como he mencionado antes, explora la magia en la era de oro, en la era moderna, las otras dimensiones mágicas y vemos el futuro. Y lo vemos a través de 4 personajes, que es Dr. Occult, que él nos ve, con él vamos a esos mundos alternos, estas dimensiones alternas mágicas. Phantom Stranger, que con él vemos el pasado. John Constantine, con él vemos el presente. Y obviamente Mr. E, con él vemos el futuro. Muy, muy buena historia. Yo se lo recomiendo muchísimo. Y diferentes artistas y Neil Gaiman. Es garantía de realmente bueno. Bastante buen drama. No ha salido Black Orchid, ¿verdad? Igual no. De Neil. Ah, qué lástima. Es uno de los mejores cómics de superhéroes de Neil Gaiman. Porque además, sí es muy, muy literal. No literal, ¿cómo se llama? Muy, muy alto a nivel literario. El cómic de Black Orchid, pero antes que nada es una historia de superhéroes. Es que porque me gustó. A mí me preguntan mucho, ¿no? O sea, chicos con los que interactúo eso y el otro, obviamente por los grupos de cómics, me dicen, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué lees esto y el otro? Yo no me clavo porque sí, neta, Marvel son los 1,000,000 universos. A mí, Spider-Man no es de mis favoritos. O sea, la verdad no es como que un superhéroe que me encante mucho. Y sus universos, la verdad, me dan un poco de tedio. Yo sé algunas que hay personas opinan lo mismo. Que les empieza... A las mujeres y a los hombres ahorita les está encantando el universo que es el 65, si estoy en lo correcto, que es donde sale Spider-Gwen. Ay, y yo no entiendo exactamente por qué. O sea, no entiendo Spider-Gwen. Si hay un Spider-Man. ¿Por qué tiene que salir su versión femenina? O sea, no, son de esas cosas que yo no entiendo. Mi cabeza no va por en algún momento, en los años 80s y gran parte de los 90s, estaba la versión villana de Hombre Araña, que era Venom, que tuvo gran éxito. Y curiosamente ahorita en los 2000s... Y lo puedes entender, o sea, Venom realmente Es el lado oscuro del Hombre Araña, ¿no? Te muestra exactamente qué haría un hombre que no tiene las mejores intenciones con los poderes del Hombre Araña. Me caen bien. A mí la idea de Spider-Gwen se me hizo interesante y linda para el crossover de Spider-Verse. Después del crossover, yo siento que el personaje no tenía nada más que hacer. Pero ahí habla mucho acerca de que cuando hay fan favorites. Y hay personajes que nomás por alguna razón u otra tocan a Harley Quinn. Ella también le pasó algo similar. O sea, ella nada más era un personaje así como del secundario y terminó jalando bastante hasta que ahorita ya tiene su super propio cómic. De hecho, sí, ella ni es un personaje de cómics. Ella empezó en la serie animada. Y supuestamente solo iba a ser una aparición. Sí, pero que no estuviera solito un rato. Es que es muy curioso lo que pasó es... Todos necesitan una one night. La historia es la siguiente. Hay un momento donde el comisionado Gordon va a tener su cumpleaños. Y lo que se le ocurre a los escritores de la serie animada era que el Joker saliera del pastel y amenazara a Gordon. Pero alguien por ahí dijo, ¿sabes qué? Creo que estamos mandando la idea errónea haciendo que el Joker salga del pastel. Uh-huh. Sería mucho más interesante que una chica salga del pastel y sea una chica asociada con el Joker. Y de ahí se les ocurrió la idea de Harley Quinn, que tiene varias inspiraciones. Sí. Al final del día, uh-huh, optaron por que el que saliera del pastel fuera el Joker. Uh-huh. Pero lo curioso fue que mientras ya le pusieron novia. El personaje de alguna manera u otra. Que simplemente era como que para que no se vea gay, poner que ya tiene novia. No. Salió por eso y curiosamente le gustó tanto a los escritores, uh-huh, de la serie que la volvieron a traer. Y curioso fue que a través del tiempo el personaje agarró su propia fama y se volvió súper, súper popular. Si es que ¿cuántas chicas no están en una relación súper enfermiza de dependencia? No solo las chicas, ¿no? Déjame decirte. Todas mis relaciones han sido así. Yo conozco un caso. Yo en el piso. ¿8 años? ¿Nos conocemos? ¿8 años? ¿Cuántos? No, creo que más. ¿Más, verdad? Sí, creo que ya vamos para los 10 años. Casi 10. ¡Wow! ¿Cómo me has aguantado? Tú y Daniela. Nadie más. No, bueno. Tú, Daniela y mi mamá. Son las únicas. ¿Y tu mamá porque no tiene opción? No, mi hermana. Ella dice, hasta aquí llegué. Se lava las manos y me deja de hablar. Sí, mi mamá todavía me aguanta. Tú y Daniela son las tres mujeres de mi vida que han podido tolerarme. Wow, Lorna, eso habla muy mal de mí, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí en Comic Manía. Entonces, bueno, si se te ocurre alguna cosa, de seguro van a sacar varios temas aquí. Okay, dices, ¿sabes qué? Yo tengo ese cómic. Sí, me lo dices. Bueno, una de las primeros, de las primeras preguntas que recibimos tiempo atrás, porque aunque no lo creas, Lorna, cerrar el Soho Chat ha tenido el lado benéfico que la gente está escribiendo a la página de Facebook, creo que primera vez desde que la abrí. Se dieron cuenta que había. Pues no, lo que pasa es que por alguna razón u otra prefieren siempre el Soho Chat. Algo tiene de atractivo. Algo tiene mágico. Instantaneidad. Algo tiene, sí, me imagino que el anonimato total y pueden poner cualquier sandez y nadie los cacha. Oye, tengo saludos por aquí de Ricardo Silva. Adelante. Que nos dice, tu invitada está guapísima. Ok. Y que te conoció en la mole. Ah, ¿a mí o a ella? A ti. Ah, ok, pues muchísimas gracias. Temo decirte que alguien se te adelantó. La chica ya está comprometida. Sí. Próximamente será en los mejores cines. Exacto. Próximamente ya ¿cómo se llama? Bueno, pero eso no me quita lo guapa. No, para nada. Pero nomás me lo digo para que no empiecen a querer ligarte. No, gracias. Que es muy importante, que siempre respeten. ¿A quién tenemos? El gato Pato. A ver, Gato, ¿Gato me escucha? ¿Nos escuchas bien, Gato? Sí, te escucho. ¿Me escuchas bien? A ver, Lorna, ¿quieres ir a checar si él se escucha bien? Sí, yo creo que sí. Ok. El altavoz, sí, ¿verdad? Compañero. Compañero, por favor, no te ofendas. En verdad, la única razón por la que pido que nos escriban a la página de Facebook es porque si no, después no veo las preguntas. Porque, tú sabes, ¿quién checa su inbox en medio del programa? Pero bueno, gracias por estar con nosotros. No, por aguantarlo. Creo que te puse perdón por molestarte. No de casi no te escucho. ¿Te puedes? Sí, se escucha muy lejos. Te escuchas muy lejos, ¿eh? Perdón. Te escuchas muy lejos. Sí, pues es que estoy a como a 5 horas de ti. Exacto, tú eres de León, Guanajuato. Nos conocimos desde antes, curiosamente. Pero mi primera aparición en la Comic Fest fue cuando nos conocimos. Y de hecho, pues los dos ya estamos apareciendo, ya somos regulares en la Comic Fest, ¿no? Claro. Oye, dime. ¿Vas a venir? ¿Qué pasó? ¿Vas a venir o todavía no? De hecho, yo hablé ahorita con uno de los organizadores de la Comic Fest, nuestro buen amigo José Miguel. Ajá. Y le dije que por favor, lo más pronto que pueda, que me diga las fechas, para que ya cierre esas fechas y no me vaya a otra convención, porque después resulta que, aunque no lo creas, hay dos o tres veces, a través de los años ya la gente me está pidiendo que yo vaya a las convenciones, o sea, ni yo lo creo. Claro. Oye, pues a ver, ojalá ir a ese anuncio oficial de que vienes para acá para que... Espero que sí. Ustedes en mi casa y pues a ver ahora que se destruye. Sí, ya le estaba contando a la gente, fue tu auto, la luz... La luz, claro. Y la cama, ¿cómo se llama? Y la cama inflable. La cama, ajá, por eso te digo, a ver qué sigue. A ver, dime una cosa, mi querido Gato Pato. Ahorita... Estamos hablando de Neil Gaiman. Sí. Y dije, qué aburrido, ¿no? Mejor, ¿cómo puedes mejor decir hay que hacerle eso? Una pregunta, ¿no? De, claro. De qué espera, ¿no? Bueno, yo sí te quiero preguntar porque quizá no he tenido la oportunidad de escuchar tu opinión. Dime. Pero, pues, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu ánimo acerca de X-Men Apocalypse? es muy alto. Cada quien tiene sus teorías, ¿no? Y claro. Una teoría mía, no sé por qué, me da la espina de que al final a lo mejor ya se nos presentan a Onslaught, pero pues quería saber qué cuál era tu opinión, qué animal, qué tan animal todo. Me parece perfecto. Con X-Men, porque pues ya ya viene encima Civil War, ¿no? Ya, sí. Ya mucho se ha hablado acerca de Civil final, War. Final del mes. Que los X-Men van a ir más lentos, ¿no? Claro que sí. Ahorita hablamos de eso. ¿Algo más, mi querido Gato Pato? No, ahorita nada más eso. Va, que estás muy bien. Ya sí se me ocurre preguntarte más cosas ahí por el Face. Por favor. ¿Sí? Pues te mando un saludo, amigo, un abrazo. Igualmente, compañero. Ahí más adelante te doy lata. Me parece perfecto, que estás muy bien, bye. Bien, bye. Pues mira, ¿saben qué? Una de las cosas que creo que podemos notar de mí en este programa es que mi nivel de amargura es total. Pero Grumpy Cat, sí. Nivel Grumpy Cat. Totalmente, pero lo curioso es que siempre que voy al cine a ver una película de superhéroes, siempre voy con la mejor esperanza de que sea una buena película. De vez en cuando he mencionado en este programa, estoy preocupado por esto, estoy preocupado por aquello, por decir, cuando salió Dark Knight Rises o El Caballero Oscuro Asciende, que a mí me encanta, dije, a mí como que la idea de que Batman se haya retirado por 8 años como que me preocupa. Pero obviamente yo no fui con la mente cerrada, yo fui con la mente abierta para disfrutar la película. Sí. Cuando anunciaron que Johnny Storm sería negro en la película Los Cuatro Fantásticos, yo obviamente dije, sí, como que no me llama mucho la atención, pero fui a las 12 de la noche para ver. Sí. Y quería disfrutar la película. Mi cara de incredulidad no se puede transmitir. Lo que pasa es esto, es más simple que eso. Yo, cuando nací, no había esta cantidad de películas de superhéroes. No. Año tras año, mes tras mes, no había esta cantidad. Entonces yo lo que siempre soñé era tener este acceso a películas de este género que yo tanto amo. Y por eso quiere verlas tantas veces. Pues mira, si tengo la oportunidad, pues lo voy a hacer. Es como la gente que cuando salió Star Wars la primera vez en el 77, se enamoró tanto que lo fue a ver múltiples veces. Pero yo no puedo entender en ese aspecto porque, por ejemplo, yo no he visto Star Wars, la verdad, nada más vi la última y fue lo peor que pude haber hecho. Sí, te ha quedado todas. O sea, no, es que en serio nada más, ¿no? Sí, pero sí. Puedo comprender como que cuestión social y por historia de que obviamente ves toda esa gama, ese... abanico de efectos visuales y es así como que wow, porque era la primera vez, dices tú. Ajá, o sea, si te transmites a esa época, a lo que había eso, o sea, ves eso, o sea, ves que había películas de terror. Ahorita dime una película de terror y no la hay. Bueno, antes la gente tenía toda esa la capacidad de asombro del ser humano. Tienes que entender una cosa muy importante, ¿no? Yo amo los superhéroes más que la vida misma, uno. Tengo mucho tiempo libre y tengo la tarjeta de Cinepolis, que es básicamente pago X cantidad de dinero y puedo ir todas las veces que yo quiera al mes. Ajá. Entonces, tengo el acceso, tengo el tiempo y tengo la pasión. Entonces digo, ¿sabes qué? No importa si las veo tantas veces, porque también hay ciertas películas que te aburren de la primera vez, incluyendo Batman y Superman. Sí. Es muy aburrido. En eso sí veníamos. Pero siento que es importante para mí, no solo como alguien que ama los cómics, como alguien que adora a Superman, a alguien que ama a Batman, sino como cinéfilo. Y también a alguien que tiene un programa de radio. Creo que es mi misión ver la película la cantidad de veces posible que yo quiera, que yo me divierta viéndola, para analizarla, para checarla, para confirmar. Porque decir que está mala o que está... Confirmar que me quedé dormido en tal escena. Decir está bien, está buena o está mala, para mis gustos, tiene que tener un poquito más de base. Hay algunas películas que a la primera vez la vi y dije, no tengo por qué volver a ver ni una vez más, es mala, como fue el caso de Los Cuatro Fantásticos. Sí. O la película de Sin City, la primera de Robert Rodríguez, no me gustó. Y la he visto fácil 7 veces y no me sigue gustando, pero visualmente es un deleite. Le puedes reconocer, yo al menos en ese aspecto sí, a esa película le reconozco que sí sigue, o sea, tú estás viendo un cómic. Estás viendo un cómic. Entonces, esas cosas me gustan, digo, pues no tengo ningún problema con verla. La segunda fue horrible. Veces. De hecho, hay un documental acerca de Canon Films, ¿no? Canon Films es una productora. Es una productora de cine que hace películas de acción muy chafonas, pero muy comerciales en los años 80 y principios de los 90. He visto ese documental, el documental me encanta, y literalmente vi ese documental fácil 10 veces en una semana. Hay un documental acerca de esteroides que se llama Bigger, Stronger, Faster. Literalmente he visto ese mismo documental 15 veces. Porque hay algunas cosas que me llaman tanto la atención que las vuelvo a ver una vez. El Padrino la he visto fácil 10 veces. Ciudadano Kane, 20 veces. porque hay ciertas cosas que no me importa ver en muchas veces porque de todas maneras te siguen. Bueno, encuentro algo diferente. Como con Amelie también, esa película. Amelie también, por decir, Watchmen. He leído el cómic de Watchmen igual como 20 veces porque cada vez que lo leo descubro algo nuevo. Entonces, en el caso muy particular de las películas de superhéroes, tanto tiempo las esperé que no me importa verlas una y otra vez. Y en el caso de Batman y Superman, sé que es mala. Pero ahorita nadie me puede debatir que es mala, porque la he visto tantas veces que yo sé exactamente en qué momento cae. Es muy mala. Es muy mala. Bueno, sí. Es triste. Pero es triste que sea tan mala. Pero curiosamente, yo... Yo sí la esperaba. Yo fui a ver la de Batman contra Superman con mucha ansia, sí, con mucho anhelo. Sí, yo también en ese aspecto, sí. A mí no me dieron para abajo. Desde que empezaron a salir el elenco, todos, Ben Affleck, ¿cómo? No le dan la oportunidad porque siempre fue como de los niños bonitos de Hollywood. Pero es muy bueno. Pero exactamente. Es una de las mejores cosas. Yo estaba diciendo que Matthew McConaughey le pasó lo mismo. Era como de los niños bonitos, pero hasta que hizo la de... Dallas Buyers Club. Ajá. Se permiten esa... Bueno, Lorna le gusta más en Magic drama. Mike. Lorna cree que se merece un Oscar por Magic Mike. Por supuesto. De hecho, la vimos juntos, la película de Magic Mike y yo. Y ella tenía la necesidad de sacar un billete de su cartera. Pero es muy curioso. Lorna le estaba disfrutando de una manera y yo estaba sufriendo. Porque mi cuerpo no estaba como los del Magic Mike. O sea, mientras tú llorabas. Yo lloraba tristemente. Tráigame una copa. Lorna dice: ¿puedes repetir esa escena de nuevo? Lorna, es la quinta vez que repetimos la escena, por favor, ya no más. Pero bueno, increíblemente el más guapo de esa película es Matt Boomer. Matt Boomer, que nunca le han dado la oportunidad de hacer ningún personaje de superheroico. Uh-huh. Y tristemente creo que es por su sexualidad. Ay, no, eso no. Sí. Porque el tipo tiene toda la pinta para ser un excelente Bruno Díaz. Uh-huh. Ve ese rostro, él es Bruce Wayne. Sí. Matt Boomer es Bruce Wayne. Pero como es gay, la gente dice, no queremos problemas. Ay, no sé por qué tienen tanta... Es muy triste. Sí, pero bueno, retomando. Deadpool, que no me gusta el personaje. Fui a ver la película con toda el ansia y con todo el ánimo de disfrutarla. Y la disfruté. La película es muy simple, la película es muy boba, la película... Pues es para palomera, vaya. Disfruta palomera, tus palomitas. No es una buena película, es una película divertida. Sí, exacto. Es como Armageddon. Ajá. Armageddon no es una película buena. Yo he visto Armageddon fácil 5 veces y me muero de la risa de cada estupidez que sale en esa película y me encanta. Yo lo mismo con Deadpool. La canción. Y lo mismo me pasa con X-Men Apocalypse. Hay mucha gente que le está odiando por N mil razones. No les gusta Apocalypse, no les gusta la historia, no les gusta la adaptación, no les gustan los cambios, no les gusta que Jennifer Lawrence, la mayor parte del tiempo, al menos como hemos visto en los trailers, no aparezca azul como Mystique, sino aparezca como en su forma humana. Y yo lo que tengo que decir es, tengo mucha esperanza a esta película. Todo lo que yo he visto me está gustando. Me gusta la idea de que vuelva a salir Cyclops. Yo le pedí personalmente a Bryan Singer que regrese a Cyclops y me encanta la idea de que Bryan Singer me hizo caso. No, eso es la verdad. Está grabado, Lorna ha visto el video. Cuando le pedí a Bryan Singer que regresara a Cyclops, en serio. Y me hizo caso y estoy muy feliz de esto. Me encanta ver una película sin Hugh Jackman como Wolverine por la simple encierro, porque siempre el personaje. Bueno, siempre se apoyan en él. Y lo padre de Hugh Jackman es que hasta en películas malas, acabo de ver la de Eddie the Eagle el fin de semana, la película vale 2 pesos, pero Hugh Jackman es encantador en la película. Deberías de ver la película nomás para verlo a él trabajar, que hasta con algo tan simple, soso y barato te regala algo. Y igual, además es un héroe de verdad. Sí, sí, y además como esta película de Real Steel, que Titanes de acero, que igual la película es sosa, boba, triste, él hace que te enternezcas con el personaje y el niño ayuda mucho, ¿no? Entonces la película es buena por Hugh Jackman. Y lo bueno de tener esta película es que ya se van a enfocar en otros actores que son tan buenos, que merecen un poquito más de tiempo. Yo creo que el cuate que hace de Charles Xavier está haciendo una excelente personificación de Patrick Stewart. ¿Perdón? McAvoy. Ah, sí, James McAvoy está haciendo lo posible por parecerse a ¿cómo se llama? Patrick Stewart, el original. Final. Yo creo que este otro actor, el que hace de Magneto, Lorna, ¿cómo se llama? Fassbender. Michael Fassbender. Sí, me gusta. Qué buen actor, ese tipo es magnífico y entiende que es parte de un ensamble, o sea, entiende que es parte de un elenco bastante grande. No, nunca trata de lucirse, nomás luce porque es bueno. Me encanta este cuate, Oscar Isaac, es un actorazo. Es una de las mejores cosas de las Star Wars, es el piloto. Ajá. Y me encantaría verlo como villano. Yo creo que es un excelente actor y va a ser un excelente Apocalypse. Los efectos especiales se ven increíbles. Psylocke me encanta. Me muero de ganas de ver a Psylocke en acción. Me gusta mucho lo que hicieron con Tormenta. Creo que es una buena actriz la chica que lo está haciendo. La pelirroja que va a salir de Jean Grey, la amo, porque ella sale en Game of Thrones. Es muy buena actriz. Déjame decirte una cosa. Yo ya estaba acostumbrado a verla como Sansa en Game of Thrones. Hay una película donde hace de agente secreto. Es una comedia muy barata. De hecho, ni salió a los cines, la descargué de internet. Joey 2, de Tierra 2, se encargó de hacerlo. Y vi la película y ella está increíble porque hace de la antagónica del personaje principal. Okay. Y me encantó. No solo qué hermosa se ve en ropa, ¿cómo se llama? Contemporánea, porque siempre la ves súper vestida por vestidos muy complejos por Game of Thrones. Me encantó verla en algo tan simple, en algo tan contemporáneo. Y de verdad creo que fue una excelente actriz. Y creo que va a ser un excelente Jean Grey. Yo le tengo mucha esperanza. A mí al menos nunca me gustó Jean Grey, la que estuvo en la... En las anteriores se me hacía muy bonita y hacía un buen trabajo. Yo de hecho no la vi así como que... Funky Jansen. Un punto donde se supone que ella es como una piedra bastante angular a la dirección que le dieron. Y ella ya no se me hacía como... Es que en general no se me hacía como que una mujer así como que tal cual para que tuviera esos dos hombres... Yo creo, a mí sí me gustó su trabajo. El problema fue que en la primera película está bien. En la segunda película creo que mejora, aunque desafortunadamente para la segunda película Hugh Jackman se lleva toda la película. Y la tercera película, como no la dirige Bryan Singer, la película cae bastante. Y esa tercera película era la película para que se luciera a Phoenix, y Phoenix no hace nada en la película. Camina toda la película como zombie. Sí. Sin razonamiento y con los poderes de una diosa, pero sin absolutamente nada que la motive. Y la verdad es que lo que dice es cierto. Wolverine, realmente ella empieza a quedarle muy pequeña. Sí, es que sí, ya para la segunda película Hugh Jackman ya era Wolverine. O sea, cada escena donde él sale es magnífica. Pero bueno, yo le tengo mucha esperanza a esta película, al igual que le tengo mucha esperanza a Doctor Strange, aunque no me gusta el traje de Doctor Strange porque literalmente parece una bata. No me importa. Creo que Benedict Cumberbatch es un brillante actor y creo que puede hacer un excelente trabajo. Entonces yo lo único que espero es que X-Men sea buenísima, y lo padre es que si no lo es, no importa. La irás a ver 5 veces. Sin duda, pero Fox necesita franquicias. Entonces, la película sea mala o sea buena, va a venir la próxima. Sí. Y van a salir, ya están haciendo el casting para New Mutants, están haciendo el casting, para X-Force, ya firmaron los contratos para Deadpool 2, o sea, aunque la película sea mala, van a salir más. La trama fue muy mala, me gustó bastante el trabajo del actor, si mantiene así Reynolds. Como que, sí lo ves y sí te lo imaginas al muñeco tal cual en el cómic. Pero la película es mala. El drama fue horrible. Lo curioso es lo siguiente. Lo curioso también es lo siguiente. Es que tan mala como fue Batman y Superman. Aunque hubiera ganado 3 pesos. Que ganó millones. Pero aunque hubiera ganado 3 pesos. Van a salir las demás. Porque ya se ya abrieron el camino. No pueden irse para atrás. Si se hacen para atrás, le van a perder a Marvel. Entonces, tanto Marvel va a seguir haciendo películas, como Fox va a seguir haciendo películas, como DC va a seguir haciendo películas. Entonces, malas o buenas, creo que palomitas. Los que vamos a salir beneficiados somos los lectores de cómics, porque por primera vez en nuestras vidas, nuestros conocimientos y nuestra información es bienvenida en todas las reuniones familiares. Ya no eres el ñoño raro. Ya no eres el rarito. Porque antes yo llegaba... Ahí viene tu tío el raro. Sí, literalmente dice, hola, ¿qué tal? Y acabo de leer un cómic. Vas a empezar a hablar de Batman, vas a empezar a hablar de Superman. Pero ahora llego y dicen, háblanos de Batman, háblanos de Superman. Porque todo el mundo quiere saber en qué se basan, ¿no? Por si salió el trailer de Batman contra Superman y todos mis primos querían saber qué onda con la armadura, por qué viene este enfrentamiento, en qué se basa. Sí, pues querían saber quién es Apocalypse cuál es la importancia del personaje, qué está pasando con los Cuatro Fantásticos, qué está pasando con Iron Man, con Spider-Man. Y los miró con los ojos medio lágrimas. Fue hermoso. Sí, no tienes idea. En Navidad di una cátedra de superhéroes donde literalmente todo el mundo quedó calladito y nomás me escuchaban. Y yo juraba que era como la imagen de la última cena. Me sentí como y lo curioso es que no morí. Al final, eso fue lo único bueno. Pero bueno, damas y caballeros, es lo que les tengo que decir. Tengo mucha esperanza por esta película y espero en serio que sea buena, porque yo jamás voy al cine a pasarla mal, yo voy al cine a pasármela bien. Emilio Esparza Cepeda nos hace una pregunta. acerca de un cómic que se llama Damage Control. Todavía no ha salido ese cómic en TP. Y si alguna vez salió en TP, nunca ha llegado a México. No. Pero curiosamente están pensando en darle una serie de televisión a Damage Control. Es muy probable que próximamente estés vendiendo el TP. Damage Control es básicamente lo siguiente. Es una compañía aseguradora en el universo Marvel. Tú les pagas a ellos. Millones. Tú les pagas a ellos para que cada vez que le suceda algo a tu edificio. ¿Cada vez que Joy visite tu casa? No, curiosamente es cada vez que hay una pelea entre Hulk y la Mole. Cada vez que Galactus venga a destruir la Tierra. Cada vez que hay un enfrentamiento entre los Avengers y los Amos del Mal. Entonces están billetudos. Damage Control se encarga de reparar todo lo que tienes. Son esas cosas curiosas, ¿no? Tú ves con una pelea gigante acá, destrozan edificios del otro y luego... ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa en eso? Llega Damage Control y ellos se encargan de reparar todos los daños causados por peleas entre superhéroes en el universo Marvel. Ok. Y lo curioso es que el cómic es muy basado en la idea de series de televisión como The Office. En donde tienes esta... Esta interacción entre personajes que carecen de superpoderes dentro de un espacio cerrado. Entonces, para mí fue un cómic bastante divertido porque yo estaba muy acostumbrado a leer superhéroes, ¿no? Y cada vez que veíamos a los personajes, Batman, aunque esté con la Liga de la Justicia, sigue siendo Batman. Capitán América, aunque esté con los Avengers, sigue siendo Capitán América. Como que nunca se quitan la máscara y se vuelven personas. Y lo padre de Damage Control es que eran personas en el trabajo, en la oficina, platicando como personas normales. Realmente, Plática Godínez podría ser. Plática Godínez. Y son esos personajes totalmente normales, sin poderes, dentro de un entorno totalmente diferente. Porque están rodeados de superhéroes. Exacto. Entonces, es muy bonito. Y de hecho, hay muy buen chiste en el primer número. Perdón por matárselos, pero es para que compren el cómic si algún día llega a sus manos. Están reparando la destrucción causada por una pelea entre superhéroes. Y están los constructores, los albañiles y todo eso. Y en eso están hablando ahí con el encargado de los albañiles, ¿no? No sé cómo, el maestro. Contratista. ¿No? Sí, el contratista. Sí, y él está hablando con los jefes. Y en eso uno de los albañiles encuentra una roca verde. Toca la roca verde y el tipo adquiere superpoderes. Y se queda gigantesco, queda verde y ya puede volar. Y sale volando a volverse superhéroe. Y el contratista, ¿no? El encargado dice... dame un segundo, uno de mis hombres acaba de tener un origen. Entonces nomás me gustó mucho eso, ¿no? De que sin querer, este hombre acaba de tener un origen de superheroico. Y el otro tipo lo hizo como si nada. Dame un segundo, uno de mis hombres acaba de tener un origen. Es algo tan coloquial que eso suceda en el universo Marvel. Entonces es muy buena la serie, fueron tres números. Perdón, tres miniseries. La primera miniserie fue muy buena. La segunda miniserie fue aún mejor, porque ya conoces a los personajes y ya entras en acción. Y la tercera miniserie fue bastante malita. Sí, entonces como que ya el chiste fue usado una y otra vez. Entonces ya perdió mucho de su gracia original. Pero al principio fue bastante divertido el cómic. Lo recomiendo bastante. A ver, vamos a ver. Gerardo Sánchez, creo que tiene alguna pregunta. Dice, ¿qué tal, Joey? Pregunta. ¿Recuerdas si hablaste en alguno de tus programas acerca de Miracle Man? ¿Lorna? Sí. ¿Cuántas veces he hablado de Miracle Man? Más de un millón. Y por lo que parece, hablará otra vez. Es que a mí lo que me rompe el corazón. ¿No te ponen atención? No, pues. Cuando yo hago el programa y lo subo a internet, para que lo puedas bajar a través de iTunes o a través de iVoox, pongo una lista de los temas que se trataron. ¿Ok? Y después voy al blog y pongo imágenes de los temas que se trataron. Entonces, si tú vas al blog o si checas la lista, la palabra Miracle Man aparece vinculada varias veces. Mínimo 20. Y me da mucha risa, ¿no? De que me hagan eso. Obviamente he hablado en mil veces de Miracle Man. Lorna. Ay, no, y si es así, ¿recuerdas cuál sería el número de programa? No, no tengo ni una idea. Pero Lorna ya se cansó de oír acerca de Miracle Man. He hablado de Miracle así Man. Así que ella dará el programa de Miracle Man. Creo que Lorna ya se sabe, bro. Básicamente, en general, siempre digo que es buenísima, ¿no? Claro, es buenísima. Entonces, lea. Ya está. Ya está. ¿Qué más quieren que diga? A mí lo que más me gusta de Miracle Man, obviamente, es algo que hace excelentemente bien nuestro buen amigo Alan Moore, es la deconstrucción de los superhéroes, ¿no? Ya teníamos una idea de cómo eran los superhéroes, cómo se movían los superhéroes, conocemos a Batman, a Superman. Y aquí agarra al superhéroe más poderoso de este universo y lo pone dentro de un contexto totalmente real y lo lleva a las a sus máximas consecuencias. Literalmente, ¿qué pasaría si un dios es camina entre los hombres? Sí, yo no entiendo magnífico. Qué hace Thor en los Avengers. Pues lo que pasa, Thor dentro de los Avengers sigue los mismos clichés que sigue cualquier personaje de superheroico. Está ahí, salva el día, pero no cambia el mundo. ¿No? Chávez. Pues eso soy atea. No, es que básicamente lo que tienes que hacer con los superhéroes es literalmente nomás tener la ilusión del cambio, no cambio real. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué se haces? Se acabaría todo. ¿Qué haces en el próximo número? Lo que pasa con Miracle Man es que literalmente cuando tienes a un dios caminando entre los hombres, él modifica tanto el mundo que acaba la guerra, acaba el crimen y crea una utopía en todo el mundo. O una utopía, perdón. Una utopía en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes conflicto? ¿Qué pasa cuando ya todos los problemas del mundo ya se resolvieron? Le viene una crisis existencial a él. Él está feliz porque básicamente arregló todo el mundo. Sí, pero luego, ¿qué haces? ¿Vendes quesadillas? Hay 16 números. Uy. De hecho, creo que son menos, son 15 números porque uno es un reprint. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Si tenías a Superman y Superman crea cambio real en los cómics, así cambio real. ¿Qué es lo que termina pasando? Ya no tienes más historias que contar. Eso sí. Si Batman arrasa con todo el crimen en Ciudad Gótica, ya no va a tener. ¿Qué más cuentas? Sí, yo sí entiendo mucho en ese aspecto de la funcionalidad del Joker. Lo que tienes que hacer siempre con los cómics es darle ilusión de cambio, pero no va a haber cambio real. Y lo que puedes hacer con miniseries es hacer cambios reales. Por decir, en Dark Knight Returns hay un cambio real. Hay un cambio verdadero, que desafortunadamente es arruinado después en Batman The Dark Knight Strikes Again. Por decir, en Watchmen hay un cambio real, hay un cambio clarísimo. El mundo empieza de una manera y al final de Watchmen el mundo cambia totalmente. Y el cambio es causado por Ozymandias. Entonces, es lo que termina sucediendo en estos cómics que son creados para eso. El cómic de Squadron Supreme que nadie ha leído y nunca nadie quiere leer, que es buenísimo, de Mark Gruenwald. El original, la miniserie original. Yo lo vengo manejando. Que ese deberías conseguirlo, es buenísimo. Y resulta que ahí también hay un cambio real. Pero el resto de los cómics nomás debe haber un cambio. Debe parecer que algo cambió, pero literalmente no cambia nada. Por decir, Superman muere, seis meses después, regresa. Le rompen la espalda a Batman, seis meses después o un año después, regresa. No, matan a Damian Wayne, ya está de vuelta. Entonces, es lo que termina sucediendo con los cómics, desafortunadamente. Pero bueno, Alan Walker Carla dice lo siguiente: yo no leo Suicide Squad y me preguntaba qué personajes que van a aparecer en la película sí son miembros oficiales. Bueno. Tenemos que recordar que han habido 3 Suicide Squads. De hecho, unos 4 Suicide Squads. El primer Suicide Squad es el organizado por Rick Flag padre en la Segunda Guerra Mundial. No eran supervillanos, eran soldados que estaban en la prisión y ellos eran el primer Suicide Squad. ¿Okay? El segundo Suicide Squad fueron los de organizados por Rick Flag Jr. ¿Okay? Estaba Rick Flag Jr., su novia Karen y 2 científicos, ¿ok? No 4 y ya. Después, en el 86-87, sale la miniserie de Legends. No sé si tengas el TP, pero deberías de conseguirlo. Es buenísimo. No. Legends, sí, dibujado por John Byrne. Si lo tuve, ya lo vendiste. Buenas manos. Es buenísimo. Resulta que en este cómic de de Legends, lo que termina pasando es que aparece por primera vez el concepto de una Suicide Squad donde todos los miembros son villanos. ¿Ok? Entonces tienes a Rick Flag, que es el líder oficial. La que lo organiza es Amanda Waller, que es la señora gorda, esta mujer negra. Y los primeros miembros son los siguientes: Deadshot, ¿okay? Captain Boomerang, Enchantress, Blockbuster y Bronze Tiger. ¿Ok? Bien. Entonces, si nos vamos a la película. Porque han habido... Y después de este grupo, hubo otro grupo llamado Suicide Squad, que no lo escribió John Ostrander, que fue malísimo. Donde creo que leí los primeros... la historia. Leí los primeros 2 números y fue detestable. Y recuerdo que fue eran los miembros de la Liga de la Injusticia. Malísimos. Mayor Desastre, Big Sur... Multiman, horribles, horribles. Y después ya este villanos random. Muy random. Desaparecen esos y por muchísimos años no salen otro cómic de los Suicide Squad, hasta los nuevos 52, que salen estos nuevos Suicide Squad, que está King Shark, que está Harley Quinn por primera vez, sí. Está quien más, está Deadshot, creo que Captain Boomerang no está al principio, pero está Diablo. Bueno, lo que creo que debemos hacer para que sea más fácil es ver quiénes están en la película. Ajá. Y digo quién sí y quién no. Bien. Rick Flag, que es el líder, ya mencioné, sí sale, sí, es miembro de la Suicide Squad. Harley Quinn, obvio, empieza a ser miembro hasta los nuevos 52. Killer Croc nunca ha sido miembro de la Suicide Squad en ninguna de sus variaciones. Bueno, pero sigue. Y ahorita me imagino que en vez de meter a King Shark, metieron a Killer Croc. Uh-huh. A ver quién más. A Slipknot sí fue miembro de la Suicide Squad, al igual que Captain Boomerang. Enchantress ya mencioné, uh-huh, que también fue miembro. Ahí, ¿quién más tenemos? El Diablo fue en los nuevos 52. ¿A quién se me está pasando? De hecho, ya mencioné que sí. ¿Y quién más? Yo creo que ya son todos, ¿no? Son las dos mujeres, que son Enchantress y Harley, uh-huh, Quinn. Son Captain Boomerang y Deadshot. Killer Croc, Slipknot. Rick Flag. Sí. Diablo. Ya son todos. Sí. Yo creo que ya mencioné quiénes sí y quiénes no. A ver, Gerardo Sánchez nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Creo que escucharé los primeros programas. Sería una buena estrategia, jaja. Saludos a Lorna y al invitado, claro que sí. Hola, Jacqueline. Te mando saludos, Gerardo. Y lo que te iba a decir, Gerardo, hola, Gerardo, lo único que tienes que hacer es métete a nuestro blog, o métete a las descripciones que tengo de iTunes, y ahí podrás ver. Y claramente en los programas que hablo de Miracle Man, dice ahí Miracle Man. Señala. Lalo Piña dice, buenas a todos en el estudio. Mi pregunta es la siguiente. Joey, ¿has leído Capitán América White? Y de ser así, ¿lo recomiendas? Solo he leído hasta ahorita el número 0, que fue el primer, ajá, número que salió hace mucho tiempo. Me encantó. Creo que el arte de Tim Sale no es para todos. Creo que es un arte un poquito extraño. Pero sin duda, cuando te acostumbras a él, su arte es hermoso. Jeff Loeb no es un gran escritor, pero todo lo que hace con Tim Sale es brillante. No sé si tienes Batman Long Halloween. No, lo tuve. Pero sí, es buenísimo. Bastante. También está Batman Haunted. Se mueve bastante, sí. Sí, sí, sí, es buenísimo. También está Batman Dark Victory, Superman for All Seasons. No sé si alguna vez lo llegaste a tener. No, eso creo que es. Es muy bueno. También está Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey. Son buenísimos. Que esos son bastante escasos ya ahora. No me digas, ¿en serio? En cuanto llegan, sí. ¿Salen volando? Sí, la verdad es que sí. Si llegan a checar ahí, también en Facebook pueden buscar Wicking Games, la página de la tienda, y así en cuanto yo tengo algo así como que, esto es súper curioso, lo subo. Y inmediatamente se vende. Sí, la verdad es que uno sí. Emanuel nos dice lo siguiente, saludos, y hoy es uno de esos días raros en los que los puedo escuchar en vivo. Sigan adelante. Muchas gracias, mi querido Emanuel. Eres una de las pocas personas que nos piden que continuemos este programa. Pero además, sigan con el hashtag. Joy es amor. Lo que sí me gustaría decirles es que me odien, me amen, no importa. Yo tengo que seguir haciendo este programa, porque la única manera de que me permiten ser parte de la Comic-Con como prensa es si este programa sigue vigente. Entonces, aunque solo tenga una escucha. Es como Clark Kent. Ey, ¿qué te puedo decir? Déjame decir una cosa. La gente se beneficia cuando voy a la Comic-Con, porque mando muchísimas fotos. Nunca traigo nada, pero mando muchísimas fotos de lo que estoy viendo. Y ellos pueden disfrutar de una manera visual. Pensé que iba a decir que lo ven sin, con la ropa ajustada, sus músculos. Constantemente. A ver, Paul Jules Blanks nos dice, buenas tardes, lo seguimos desde el Politécnico en radio. Y somos cuatro desde aquí. Bueno, mi querido Paul, curiosamente, y Lorna lo sabe, yo trabajé en Politécnico en radio. Ese es mi burrito. Sí, yo tenía el programa de la quinta dimensión con una persona que no mencionaremos, con Voldemort. Tienes la lista de los innombrables con mini, ya. Con mini Voldemort. De hecho, Lorna, creo que tú nunca fuiste. No, yo nunca fui. Al Politécnico, no. Pero varias veces te hablé de ahí. Exacto. Para organizar, uh-huh, dos cosas. A la TNT, exacto, porque tú trabajabas en la TNT, exacto, con Jerry Viveros. Ajá. Y también después los chicos de Alter Ego, que era tu programa, uh-huh, en ese entonces, también nos iban a visitar, que eran Emilio y Yoshi y Emilio, y de vez en cuando iba Jerry también a saludarnos. Y Jorge Vargas, que tiene mil años que no lo ve. Ajá. Siglos que no vemos. Sí, ¿verdad? Jorge me encantaba, tiene una voz impresionante, nacida para ser locutor. Sí. Pero la cosa es que nunca la para. No. ¿Cómo? O sea, por decir, yo eventualmente dejo de hablar así y hablo normal. A que ver, curiosamente enséñame a hablar así. Es más, tienes que apoyar mucho el diafragma. impostar la voz como si tuvieras algo interesante que decir. Pero curiosamente Jorge habla así todo el tiempo. Todo el tiempo. Y tiene un volumen increíble. Sí. No necesita micrófono. No. Él podría estar. Es así su timbre. Yeah. Wow. Él podría estar en un escenario sin micrófono y lo escucharías claro y perfecto y con una super dicción. Está cañón su voz. Claro. Está no, pues trabaja en Radio Forma. Pues por algo, por eso trabaja. Por ahí. Bueno, mi querido, han hecho los anuncios de Cinépolis son Jorge Vargas. Pues sí. Él pero no equivocarme, pero creo que sí es él. Tiene la voz para eso. Tiene la voz para eso. Yo tengo que impostar la voz. Tengo que trabajar la voz. Pero él nomás, desde que te saludo, hola Joey, ¿cómo estás? Yo, Jorge, ¿qué tal? Un placer. No lo digo mala onda, es no, verdad. No, es que es la verdad. Es verdad. Sí, tiene un vocerrón. Daniel Garza nos dice lo siguiente. Hola, un saludo a todos. Y nomás que yo decir una cosa. Daniel Garza tiene aquí en su foto de perfil una foto con Stan Lee. Compañero, guarda esa foto. Así como las perlas de la Santa Virgen. Ajá. Porque yo creo que va a ser la última vez que estés tan cerca de Stan Lee. Porque el hombre ya tiene 93, 94 años. O sea, ya y nos está dejó una muy super mal. Frase. Bueno, muchas. No, pero Excelsior. La última de Deadpool, lo de el amor. ¿Cuál? No está. ¿Cómo es? No está en venta, pero se puede alquilar, algo así. Así en su cameo de Deadpool. Uh-huh. Pero resulta que sí, este hombre ya está muy mal. Ya está muy, muy mal. O sea, ya está en las últimas. Entonces aprecien, todos los chicos que lo vieron en Monterrey, aprecien esas fotos. Aprecien sus momentos con él. Porque el hombre ya está, que se nos va. Va a ser un día oscuro. Porque creo que va a ser, ya solo nos va a quedar Steve Ditko. De esa camada de la era Marvel. Eran uh-huh. Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko. Que eran las personas que, los arquitectos del universo Marvel. Pues la edad nos llega a todos. Yo afortunadamente a mis 25 años no me puedo quejar. Dice, hola, un saludo a todos en Comic Manía. Joey, hace unos días mencionaste en Facebook que Johnny Quick es un velocista, es tu velocista favorito. Yo no lo conozco mucho. ¿Podrías hablar un poco de él y recomendarías algunas historias? Claro, te puedo hacer las dos cosas. Bien. En los años 40, hay muchos cómics, obviamente, todos he mencionado varias veces a algunos de los personajes de los años 40, a Flash, Jay Garrick, el primer Flash. Tenemos a Carter Hall, el primer Hawkman. Tenemos a Alan Scott, el primer Green Lantern. Y así como DC estaba sacando nuevos cómics, habían otras compañías alrededor también sacando cómics, y muchos de ellos repetían los mismos poderes. Uno de los poderes que eran más fáciles de repetir era la velocidad. Porque obviamente cuando tenemos el ejemplo de Hermes, hablando de la mitología, el ejemplo de Hermes, pues obviamente es algo que está como que en la mente de todos, alguien que es bastante fácil de imitar. Y lo que terminó sucediendo es que además de tener a Flash, tenemos a otros personajes que también son velocistas. En el caso de Johnny Chambers, mejor conocido como Johnny Quick, él trabajaba como un documentarista, él era un fotógrafo y editor de documentales. Y él se unía con algunos reporteros y obviamente él videaba todo, bueno, grababa todo, porque obviamente usaban cámaras con cinta, con película en ese entonces. Pues la editaba y de seguro, lo más seguro es que en ese entonces no había sonido en las cintas y él tenía que hacer la voz en off después en un estudio. Entonces él se dedicaba a eso. ¿Ok? Johnny Chambers conoce a un científico. Este científico inventa una fórmula, ¿no? A través de varias de cálculos matemáticos saca una fórmula matemática que es igual a la velocidad. Cuando dices esta fórmula en voz alta, si tienes comprensión de esta fórmula, te da los poderes de velocidad. Más adelante descubrimos que hay una fuerza de velocidad que le da velocidad a todos los velocistas del universo DC. Cada quien accede a esta fuerza de velocidad de diferentes maneras. En el caso muy particular de Johnny Chambers es a través de una comprensión total de la fórmula matemática. Nuestro buen amigo Edgar Peralta, que de vez en cuando también nos manda... Ah, de hecho te manda saludos. Ah, sí. Muchas gracias. Edgar Peralta me manda saludos, me manda una gran crítica acerca de mi buen amigo Joey Jr. que dijo, dile a ese niño que deje de interrumpir, no puedo escuchar Comic Manía con sus interrupciones constantes. Y digo, Edgar, por favor, zen. Hay que recordar que es pequeñito. Tiene 12 años y tiene muchas ganas de participar. Claro, es Joey Jr. Es literalmente Joey Jr. Entonces, resulta que Edgar, él es científico, y le pasé la fórmula de nuestro buen amigo Johnny Quick, que es una fórmula que es 3 por X, paréntesis, 4, no sé qué. Es una fórmula loquísima que no tiene solución. Pero curiosamente, cada vez que Johnny Quick la decía, tenía la velocidad y podía correr muy rápido. Bien. Le vibraban sus moléculas. Curiosamente el personaje entra en total abandono después de los años 40, cuando ya los cómics como que dejan de ser populares, los cómics de superhéroes dejan de ser populares, y después en los años en el 56 empieza de nuevo la era de los superhéroes con Flash Showcase número 4, que es la primera aparición del segundo Flash, Barry Allen. Y lo que pasa es que a través de los años los personajes que eran parte de la Sociedad de la Justicia entran en boga otra vez, entran a ser parte del universo DC y se vuelven populares. Pero la mayoría de los personajes de los años 40 que DC adquiere han sido perdidos en el olvido, hasta que un hombre llamado Roy Thomas, que le encanta la era dorada de los cómics, decide sacar un cómic llamado The All-Star Squadron. Este cómic no tomaba lugar en tiempos modernos, o sea, en los años 80, tomaba lugar en los años 40. O sea, totalmente ese retro. Exacto, totalmente retro, exactamente del 41 al 45, que son los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, como él dice, ya todos conocemos qué onda con Hawkman, ya todos sabemos qué onda con Flash, con Green Lantern, quiero explorar a los héroes de los que no sabemos mucho. Entonces, él agarra y en el All-Star Squadron empieza a explorar los personajes como Tarántula, que nadie lo ubica. Yo Liberty Bell, que nadie lo ubica. Johnny Quick, que nadie lo ubica. Y empieza a agarrar esos personajes que literalmente carecían de personalidad, carecían de carácter, y les da. O sea, literalmente. Mucha gente no los conoce, pero él los conocía y los amaba. Y por decir, Liberty Bell la hace la mejor líder y la mujer más independiente y más fuerte de todo ese grupo. A Firebrand, que es la hermana del Firebrand original, la hace una chica que está buscando su lugar dentro del universo de los superhéroes. Tratando de mantener el nombre de su hermano en alto. Tarántula es un escritor que para poder escribir su libro acerca de superhéroes, se vuelve superhéroe para poder entenderlos mejor. Y en el caso de Johnny Quick, es un hombre que es muy arrogante. Es como Tarántula. Que es muy muy arrogante, que es muy engreído. Adquiere estos poderes y cree que con sus poderes ya es así el Juan Camarey. Y él quiere con Liberty Bell, y Liberty Bell no quiere con él porque él quiere un hombre de verdad, quiere un hombre serio, no quiere a un niño. Sí. Y Johnny Quick es un niño, y es creo que lo que me encanta de él es que me recuerda a Tommy. Entonces, lo que termina pasando con Johnny Quick. Lo que te va a pasar. Eso. Hashtag Joy es amor. lo que termina pasando es que Johnny Quick y Liberty Bell tienen un romance muy, muy largo que finalmente llega a una conclusión donde se enamoran y empiezan a andar. Porque ella finalmente encuentra la nobleza dentro de todo este ¿cómo puedes decir? Envoltorio pedante. Exacto. Es curiosamente lo que pasa con Carlos Joy Moisés, pero no hablemos de eso. Entonces, lo que termina pasando con Johnny Quick es que la realidad se hace a la ficción. Todos los números que quieras leer de All-Star Squadron son difíciles de conseguir y no hay ninguno que te pueda decir que es bueno. Pero hay una miniserie que se llama The Golden Age, que le escribe James Robinson y la dibuja Paul Smith. Esta miniserie es gloriosa. Yo tengo los números sueltos y tengo el TP. Lo he leído en mil veces. Me gusta más The Golden Age que Marvels. No sé si tienes Marvels, sí, la tengo. Que es muy bueno, de Kurt Busiek y de Alex Ross. Me gusta más Golden Age que Marvels. Me gusta más Golden Age que Kingdom Come, que también de seguro tienes Kingdom Come. Sí. Golden Age me gusta más que todas esas historias, porque básicamente lo que pasa en la Golden Age es que es exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Todos los superhéroes dejan de ser superhéroes y regresan a sus vidas normales. Y ahora lo que quiere la gente no son superhéroes, sino quiere héroes de verdad. Sí. Gente de hecho cosas heroicas realmente. Quiere recibir a los soldados. Quiere recibir a esta gente que ya extraña. Y no solo eso, el que se vuelve más heroico es un ex superhéroe llamado The American Commando, que ahora es senador. Pero resulta que este hombre tiene un oscuro secreto. Y después él crea un nuevo superhéroe, un héroe atómico. Para esta nueva era atómica. Porque después de la explosión en Hiroshima y Nagasaki, ya el poder atómico es el poder más fuerte. No un anillo mágico como el de Alan Scott Green Lantern. No un metal mágico que le permite a Hawkman volar. Sí. Lo más poderoso ahorita es el poder atómico. Humana, ¿no? Quieren crear un héroe para esta nueva generación, un héroe atómico, ¿no? Entonces, pero resulta que este héroe atómico también tiene un oscuro secreto. Y lo curioso es que y el que está como que al tanto de todo lo que está pasando y el que empieza a unir al equipo para enfrentarse a estos dos grandes villanos es Johnny Quick. Porque Johnny Quick, por alguna razón u otra, se vuelve como que el que todos confían en él. Todas las historias se las cuentan a él. Como que por alguna razón tiene esta cara que todo el mundo confía en él. Él está al tanto de todo lo que están haciendo todos. Y la batalla final de todos los héroes de la Era de Oro contra este ser nuevo es divina. Y el final de la batalla es para aplaudir. Y lo más bonito es que al cierre te da el cierre de la Era de Oro y el principio de la Era de Plata. Y el que da el cierre es Johnny Quick. Y lo que dice es tiempo de dejarnos atrás. Sí. Pero es tiempo también de abrirle un nuevo volumen a esos nuevos héroes que serán tan resplendorosos como la misma plata. Y dije yo lloro al final de ese cómic. Es precioso. Porque básicamente viene este cambio donde los mismos héroes del pasado cierran su capítulo para darle paso a los nuevos. Y obviamente aparecen allí Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, ¿no? Todos los héroes nuevos de la Era de Plata. Es divino este cómic, se llama The Golden Age. Nadie lo ha leído, todo el mundo se rehúsa a leerlo. El Abandonador lo obligué a comprar el número uno. Hasta el día de hoy no lo ha leído. Pero bueno, You Riddler Enigma dice, hola, escuchándolos en vivo, excelente programa, muchas gracias. También tenemos a Polo Salas. Hola. Que nos dice, wow, un buen de preguntas. Buenas tardes, Carlos y staff de Comic Manía MX. Espero llegar a tiempo para escuchar el programa, pero tengo mucho trabajo hoy y espero acabar a tiempo. Solo una pregunta, ¿cuándo se estrena Luke Cage? En septiembre. Todavía no sabemos el día, pero en septiembre para mi cumpleaños. Sí. Que es curioso, es tres cosas se juntan. Se junta la mole de septiembre, cumpleaños de Carlos, yo y Moisés. Ajá. Y obviamente el estreno de Luke Cage. Obviamente en su agenda. Sí, de hecho es muy curioso porque tú te reirás, pero gracias a Facebook todo el mundo sabe la fecha de mi cumpleaños. Y siempre en mi cumpleaños, y Lorna lo sabe, borro mínimo a tres personas de mi lista de amigos. ¿Pasa cosa que debe hacer como por aniversario? No, lo que pasa es que mucha gente siente que es necesario burlarse de mi edad. Entonces, obviamente, nadie cree que tengo 25 años, no sé por qué, es obvio que los tengo. Entonces empiezan a burlarse y uno de los más populares es feliz. ¿Qué? Feliz 25 años, cumpliendo 25 años, ¿no? Entonces obviamente ese es bloqueado. Sí, voy bloqueando a gente de mi Facebook. Y dice, cada serie de Batman tiene su propio batimóvil. ¿Eso a qué se debe? A que hay que vender juguetes. Sí, ¿okay? Obviamente si cosas tú, brillosas. Si tú sacas lo podemos ver con el Capitán América. El Capitán, N cantidad de uniformes y de accesorios. El traje del Capitán América ha cambiado de su primera película a la de Avengers, a la segunda de Avengers, a su segunda película, a su tercera película. Ajá. El traje cambia y lo modifican, al igual que el de Iron Man, al igual que el de Thor. ¿Por qué? Porque hay que vender juguetes. Si es el mismo traje, pues tendrías una sola figura para toda la vendimia de esa película y no sería redituable. ¿Qué fue lo que hicieron con los Transformers? Sale la primera ola de Transformers. Sí, sale la película, matan a todos los Transformers para poder vender la segunda ola de Transformers. Siempre pasa eso, no tiene nada que ver con una historia que hay que contar, simple y sencillamente no. Tiene que ver con que hay que vender más juguetes. En el caso de los cómics, siempre es tratar de que el auto se vea moderno, funcional. Como por decir, si tú ves el primer batimóvil que jamás existió, se parecía a los carros que existían en los años 40. Obviamente no podía sacar ese mismo batimóvil en los años 60, ni en los años 70, ni en los años 80. Obviamente el carro ha ido... Bruce Wayne tiene dinero. El carro tiene que evolucionar. Auto. El único que se ha rehusado a cambiar las cosas solo por vender más juguetes ha sido Christopher Nolan. De la primera película a la segunda película se modificó el traje para hacerlo más ligero, para hacerlo más veloz y para hacerlo más práctico. Pero si tú notas, el batimóvil sigue igual. Y de hecho, lo único que hace de la primera película a la segunda película, elimina el auto e introduce la motocicleta. Ajá. Y en la tercera película tienes la motocicleta y también le agrega el baticóptero, ¿no? O sea, él va agregando cosas, pero no va modificando lo que ya existe. Pero porque es Christopher Nolan y él es magnífico. Entonces, por juguetes. Ya. Dice, oye, Harley Quinn tuvo una hija y si fue así, el padre fue el Joker. Sí y no. En los cómics, no. En los cómics no. En la serie animada. Pero en el cómic de Injustice, que no tiene nada que ver con el cómic del universo real que conocemos. Sí. Es un universo alterno que tiene más que ver con la serie animada. Con el videojuego. Okay. La Harley Quinn de este universo, la Harley Quinn de Injustice, sí tuvo una hija y su hija fue el padre obviamente fue el Joker. Y ella obviamente esconde a esta niña porque no sabe lo que el Joker es capaz de hacer con esta niña. Podría no matarla, pero tenerla. Tomar la paternidad muy bien. Pues podría utilizarla para torturar a más a Harley Quinn y creo que es lo que no quiere hacer. ¿En dónde encontraré el Batman contra Alien? ¿Lo tienes de venta? Lo tuve. Son de esos números que lo que han salido hasta me sorprende. Debería tener Batitwist. Ay, no. Pero salió lo que es Batman, Lobo, Vampiro, Balas de Sangre, todos esos. Realmente en cuanto caen también salen. Sí, esas cosas que son así curiositas. Porque hay muchos fans de Aliens, hay muchos fans de Batman. Se juntan esos dos personajes, aunque la historia sea mala, se ven. Y dice, Polo Salas dice que encontró en la revista Forbes una revista muy importante acerca de la economía mundial. Aparentemente no tenían nada mejor que hacer y querían vender algunos ejemplares. Y se pusieron a hacer una lista de las personas millonarias ficticias. Bruce aparentemente Lara Croft tiene 1.300 millones de dólares. Wow. Charles Montgomery tiene 1.500 dólares. Richie Rich. Ay, no me friegues. No digas malas palabras. 5.800 millones de dólares. Bruno Díaz, 9.200 millones de dólares. Tony Stark, 12.400 millones de dólares. Y el tío McPato. Ay, no. Ay, ya entonces. ¿Qué? 65.400 millones de dólares. Wow. Lo que me gustaría decirle. Lo que me gustaría decirle a la gente de Forbes es: hay muchos problemas en la economía mundial ahorita. Pónganse a trabajar. Hay cosas que están pasando cada vez peores entre el dólar y el peso. Y sí, el, por sí, hablar de economía es complejo en y verdad, aburrido un poco. No se empiecen a hablar de personajes ficticios. Les voy a decir por qué. Porque hoy tiene 9.500 millones Batman. Pero si yo empiezo a escribir Batman, digo, ¿sabes qué? No, tiene 2 billones. Los va a tener porque no tiene que ganarlos. Porque es ficticio. Entonces, por favor, dejemos de hacer ese tipo de tonterías. Digo, no es, eso no es contra ti, Paul, Polo. No es contra ti, es nomás que siento está que... Está padre tu dato. Pero siento que Forbes debería de concentrarse en cosas importantes. Bueno, ya sabemos lo que hace la ociosidad. Es como la gente que se pone a debatir acerca si Batman es gay o no es. Señores, es un personaje ficticio. No puede él, por su propia voluntad, decidir ser una cosa u otra. Si un escritor dice que sí es... Es que si un escritor dice que es, pues es. Si un escritor dice que no es, pues no es. No... No puede. De todos. El personaje no puede decidir serlo porque el personaje no existe. Pero bueno, Paul Jules Blanc dice: perdón, quise decir que se le escucha desde que estaba usted en dicha estación. Ah, ok. No nos está escuchando desde ahí, pero desde que yo estaba. En, ¿cómo se llama? En. Wow, pues ya hace un rato. Este hombre ya dedicó demasiado tiempo de su vida a escuchar mis tonterías. Entonces, él tiene sus dietas. Él sí ha tenido la Extreme Joy Experience. Wow, pobre hombre, ¿eh? En serio me siento mal por él. Ya no sé, como que debería. Si tuviera algún premio te lo daría. Hay que ver con con Thor Rock, su playera de fan oficial. Sí, sí, sí. De hecho, sí, hay que hacerle, como siempre, a Thor Rock, hay que hacerle su comercial, fan to fan. Claro. A ver, nos dice acá Polo Salas, igual, compañero, no me estaba peleando contigo, estoy peleándome con Forbes. Dice, por cierto, yo también soy de septiembre, soy del 10, saludos, 9 días, ¡Mira! 2 días antes. ¿Sí? Polo Salas es 2 días antes que yo, después se caen las Torres Gemelas y después nazco yo. Cosas que suelen pasar. ¿Qué sucede? ¿Qué cuando sucede aquí? El mundo nos dice algo. Bueno, como podemos ver, en el Twitter ya se nos juntaron las preguntas. Tenemos más de 20. Eso es bueno. Lorna, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? ¿Breve o más o menos? Breve, porque tengo que ir al baño rápidamente. Y regresamos y me lanzo rapidísimo sobre el Twitter. ¿Ok? Bien. Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I

que es jueves 28, sale a los cines en Civil War. Civil War. Y el día 30 sería la plática. Y obviamente la idea es dar la plática de Civil War y después ir a ver la película de Civil War con toda la banda. El problema es que vamos a tener problemas porque no tengo mi auto. Antes nos podíamos ir hasta tarde porque pues de alguna manera y otra pues yo le podía acercar a algunos de mis amigos a sus respectivos hogares. Pues no tanto hogares, pero más cercano donde tenían que estar. Pero ahorita pues ya perdimos ese beneficio. Pero no fue mi culpa. Fue la culpa de las personas que no saben respetar y tienen autos demasiado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con malas transmisiones y todo eso, ¿no? En realidad son los camiones de carga pesada, las fábricas. Emiten demasiado. ¿Y por qué realmente no tienen esa regulación? De hecho, deberían de meterle más impuestos al, no sé, a todo lo de Ferromex, para que realmente lo mayoritario se vaya sobre riel, no en asfalto. Caso. Desafortunadamente no creo que nadie esté escuchando este programa. No, ellos no creo. Del gobierno. Aunque de vez en cuando en el Soho Chat nos escribe el presidente, ¿verdad? Ah, sí, de repente nos escribe el presidente. Sí, aunque no lo creas. Te manda a saludar Match 1 y su hijo Bruno. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que les esté gustando el programa. Y Stratos nos escribió a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, y nos dice: un saludo a todos por allá. Mi pregunta es: ¿tú crees que esté bueno el evento de Spider-Man, el de Dead No More? No sé si esté bueno, pero pues ojalá Dan Slott escriba una buena historia. No, creo que va a ser apestoso y asqueroso, por la simple y sencilla razón de que lo están haciendo para vender más cómics. Dead No More, básicamente todas las personas que han muerto en la vida del Hombre Araña van a regresar a la vida. Y aparentemente no solo los villanos regresarán a la vida, sino también regresarán los buenos. Va a regresar Gwen Stacy, el capitán Stacy, aparentemente el tío Ben, posiblemente sus padres Richard y Mary. Va a regresar también el Rino, me imagino que también Kraven, el lagarto también va a estar por ahí. Y sin duda Doctor Octopus, Doctor Pulpo. El problema que yo tengo con esto es, en el caso de los papás, pues murieron antes de que empezara el primer número. En el caso del tío Ben, toda la razón para que el Hombre Araña se vuelva el Hombre Araña fue por la muerte de su tío. Si ellos van a regresar, entiendo que regresen por una historia o algo así. Pero en el caso muy particular, especialmente del que yo más me objeciono, es el tío del Doctor Pulpo. Porque el tío Ben, sabes que si regresa va a morir. Sabes que si Gwen Stacy regresa y también el Capitán Stacy regresa, van a morir eventualmente. Pero en el caso muy particular del Doctor Pulpo, Doctor Octopus, lo acaban de matar. Hicieron toda una historia. Juntaron las esferas del dragón y Es que aún así me hubiera molestado. Primero hacen todo un rollo donde él y el Hombre Araña se pelean, ¿okay? Después hacen todo otro rollo donde el Doctor Octopus toma control de la mente y cuerpo de Peter Parker. Y él se vuelve el nuevo Hombre Araña. Sí. Todos los cómics de Superior Spider-Man eran... Otro Octavius. Me habían dicho que lo medio leyera, porque como no soy su fan, me decían, no, mira, mil ni molete esa, porque según está... Es muy mala. Porque básicamente si tú leíste o alguna vez has estado familiarizada con Nightfall, o la caída del murciélago, que es básicamente, vamos a ver qué pasa si una persona más violenta y más agresiva toma el lugar de Batman. Y Batman ya no puede caminar, entonces Azrael toma el lugar de Batman y se vuelve un Batman mucho más oscuro. Exactamente fue lo mismo con Superior Spider-Man. A todo el mundo le gusta, porque son demasiado ciegos para ver que está mal hecha. Y lo que está mal hecho es básicamente agarras al Doctor Pulpo y lo metes dentro del cerebro de Peter Parker. O sea, literalmente micromáquinas reprograman el cerebro de Peter Parker para que ahora Peter Parker sea el nuevo Doctor Pulpo. Y para que Peter Parker sufra más, las mismas máquinas reprograman el cerebro de Otto Octavius para que ahora él sea Peter Parker. Entonces como que intercambian cerebros, ¿no? De la manera más loca posible, pero bueno. Sí. Y después muere el Doctor Pulpo. El cuerpo del Doctor Pulpo muere. Y por ende muere Peter Parker. Y Otto Octavius se queda como el nuevo Hombre Araña y dice, ahora yo voy a tratar de ser superior. Pues sí, y dice, voy a tratar de ser un Hombre Araña superior. Y el cómic va por ese universo, siendo un Peter Parker más violento, un Peter Parker más agresivo, alguien que utiliza su intelecto para volverse millonario, bla, bla, bla, ¿no? Ajá. A mucha gente le gusta lo que pasa. Yo personalmente leí el primer número y dije, de aquí no soy. Ajá. No me gusta esta idea, no me gusta lo que están haciendo con el Hombre Araña. Están traicionando todo lo que yo amo del Hombre Araña y lo dejé de leer. Después pegadito. Te especifican que ya no hay manera, es imposible regresar a Peter Parker. Obviamente, porque pues lo que realmente corresponde a él es su intelecto. Y lo regresan. En el del momento donde Otto Octavius admite que él no es superior, uh-huh, y que el verdadero superior Hombre Araña es superior. Es Peter Parker. Él permite que las máquinas desactiven, uh-huh, su identidad. Okay. Y Peter Parker regresa. Retome a ser, su cuerpo. Y ya murió para siempre Doctor Octopus. ¿Okay? Uh-huh. Y yo, bueno, no me gustó la historia, no me gustó todo lo que pasó, no me gustó la idea de Superior Spider-Man, pero bueno. Si vas a matar a un personaje como Doctor Octopus, que es uno de los grandes villanos del Hombre Araña, ajá, qué bonita manera de matarlo. Qué bonita manera de... Es algo poético. Reconocerse ante el otro, exacto, inferior. Exacto. Cuando está tu serie fue superior. Que fue exactamente lo que pasó con Kraven el Cazador, que si no lo tienes deberías de conseguir para venderlo. Sí, la última cacería de Kraven. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísima historia. Y resulta que es exactamente lo mismo. Cuando ya Kraven, pero este es a la inversa, él logra vencer al Hombre Araña, se reconoce, uh-huh, como superior al Hombre Araña, y como ya le ganó a su más grande enemigo, ahora se puede suicidar, uh-huh, se puede matar y puede descansar en paz. ¿Es el Al-Qaeda? Es buenísimo, es buenísimo. Entonces lo que termina pasando con Dead No More es que están agarrando esta historia, uh-huh, que tiene un verdadero valor dentro de la saga del Doctor Pulpo, y le están aniquilando si lo regresan a la vida. Porque tú sabes que si lo regresan a la vida no va a ser solo por esta historia. Va a ser para el resto de los tiempos. Porque Gwen Stacy, su papá, y obviamente los papás del Hombre Araña, y sin duda el tío Ben, van a estar vivos por un espacio. Sí. Por el espacio de la historia. Pero van a aniquilar todo lo que hicieron con nuestro buen amigo el Dr. Pulpo. Sí, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con la señorita Lorena López. Claro, se la paso en un momento. Ah, ok. A ver, Lorna. No sé a quién tengamos en ¿cómo se llama? ¿En, el teléfono, pero no creo que sea una pregunta acerca de cómics. No. A ver, Jerry Darko nos dice, Joey, platícanos del arco llamado Blood and Thunder de Thor y The Fall from Grace de Daredevil. Saludos. Bueno, Jerry Darko, me acabas de pedir que yo te cuente acerca de dos historias bastante malas de los años 90. En el caso de Blood and Thunder de Thor, yo no recordaba que lo había leído. Leí los primeros números y son abominables. Básicamente lo que pasa es que tenemos a Thor, ¿ok? Uh-huh. Y Thor hace algo que le molesta mucho a su padre, Odín. Uh-huh. Para castigarlo, lo exilia de todos los nueve mundos. ¿Ok? Y desaparece Thor. Ah, okay. Eric Masterson adquiere los poderes de Thor, ¿ok? Okay. Pues básicamente tenías a un arquitecto llamado Eric Masterson, que también está lisiado, tuvo un accidente y está lisiado. Okay. Y él adquiere todos los poderes de Thor. Entonces él golpea un bastón, el bastón se transforma en Mjolnir y él se vuelve parte de los Avengers, ajá, se vuelve protector de la Tierra y se vuelve el nuevo Thor. Entonces, ay, es un humano, ajá, con todos los poderes de un dios. Dios. Curiosamente, sí, excelentes cómics. Excelentes ¿sí? cómics, sí. Eventualmente, él decide rescata a Thor, su padre perdona a su hijo y ya se separan. Ajá. Los poderes y todo. Entonces, Eric Masterson, por haber protegido el nombre de Thor y por haber sido un buen hombre y un buen héroe, lo premian como le dan un mazo llamado Thunderstrike y se convierte en el héroe llamado Thunderstrike. Y Thor retoma su lugar como el príncipe de Asgard y el protector de la Tierra. Okay. El problema es que por tantos meses de inactividad, uh-huh, ha perdido la cordura. Y después ¿dónde se supone que estaba? ¿Perdón? ¿Mientras dónde se supone que estaba? Escondido dentro del psique de Eric Masterson. Muy profundo en la mente de un terrícola. O sea, le quitó forma física, uh-huh, y lo volvió una idea. Ah, okay. Ok. Y ahí lo escondió y ahí de ahí lo rescatan. Yo también tendría problemas. Exacto. Entonces queda loco por tantos meses de inactividad. Uh-huh. Y es manipulado por personas malas. Creo que Loki estuvo involucrado por ahí. Y también una Valkyria por allá. Y empieza a pelearse con medio mundo. Incluyendo el Silver Surfer. Incluyendo Adam Warlock y su equipo llamado el Infinity Watch. Ajá. Y es básicamente Thor peleándose con esos héroes intergalácticos. La historia es aburrida, la historia es repetitiva. Fue idea de Jim Starlin, el escritor de Infinity Gauntlet o el Guantelete Infinito, que me imagino que también lo vendes. También. Ese me imagino que es muy popular. Sí. Entonces. De César Sagas. Entonces, Jim Starlin escribió esta historia, fue idea de él, y bajo su propia admisión, él se aburrió de escribirlo, porque dijo: yo pensé que hacer un Thor loco sería interesante, y fue bastante aburrido y muy repetitivo. Suena tedioso. Aléjate de Blood and Thunder. Curiosamente, Daredevil Fall from Grace, aléjate también. El arte está bastante bien, muy noventero, pero funciona. El problema es que si agarras la historia de Daredevil Born Again, no sé si también la vendas. No, en esa, este momento es que hacemos eso. Born Again es una de las mejores historias de Daredevil, escrita por Frank Miller, donde es como que este último enfrentamiento, este gran enfrentamiento entre Kingpin y Daredevil. Básicamente Fall from Grace es otra vez otro gran enfrentamiento entre Daredevil y Kingpin, y donde sí gana Daredevil, meten a la cárcel a Kingpin. Está llena de personajes, ¿cómo se llama? Invitados. Es muy mala, la historia no funciona. Revelan ¿cómo se llama? La identidad secreta de Daredevil al final de todo. Después Daredevil logra fingir su muerte, una larguísima historia, pero logra fingir su muerte. La gente cree que es su muerte, y al final de la historia él deja de existir. Matt Murdock. Matt Murdock ya está muerto. Él adquiere una nueva identidad, ya no es abogado. Su nueva identidad es Jack Batlin, Dios mío. Y se vuelve como que una persona de la calle que ayuda a la gente. Dos jotas. Lo que pasa es que su papá, el nombre de boxeador de su papá era Batlin Jack Murdock. Entonces él se volvió Jack Batlin. Es malísima la historia, es entretenida para los noventas, la puedes leer y jaja, pero es muy mala. Gran aporte. No. Mejor, si quieres leer algo de Daredevil, léete Guardian Devil. No sé si lo tengas también a la venta. No, es para que vean el español. Lo dibuja Joe Quesada, lo escribe Kevin Smith. Y no es una gran historia, pero es bastante divertida. ¿No? Muy fácil de entender, muy. Lúdica, vaya. O sea, muy bastante. Muy graciosilla. Esa se los recomiendo más que esta basura llamada Fall from Grace, que trata de tocar los mismos puntos que tocó Frank Miller, pero lo hace mal. Jorge Espinosa dice: ¿qué onda, Joey? Oye, ¿cuál es el teléfono de la cabina para ver si les marco un día, Lorna? 53 41 95 93. No lo hagas ahorita porque tenemos solo media hora. Y tengo que acabar todas las preguntas y tengo demasiadas acumuladas. Pero la próxima semana. Entrando en las preguntas comiqueras, ¿qué opinión tienes de cómo se ha puesto últimamente Arrow? Arrow está mejorando, pero sigue siendo demasiado oscura, demasiada lenta, demasiada pensativa. Me gusta mucho más el ritmo de Flash. Y sí, lo que sí puedo recomendar de Arrow, que me encanta, las escenas de pelea cada vez se ponen mejor. La persona que está coordinando las escenas de acción es mucho muy buena, porque cada vez que todas se empiezan a pelear, las coreografías están geniales. Y otra, ¿considerarías que estamos en una crisis de la industria del cómic? Sí. ¿Y podría ocurrir lo mismo que en los años 90, compañero? ¿Para qué preguntas cuando la obvia respuesta es sí? Sí. Cuando tienes a DC rehaciendo su universo cada 5 meses. Eso está extraño. Estamos, primero vino Flashpoint con los nuevos 52. Después de los nuevos 52 vino Convergence. Y después de Convergence vino ahorita Rebirth. Después tenemos del lado de Marvel, fue Marvel, y después All New Marvel, All New Different Marvel, Marvel Now. O sea, es constantemente tratar de crear cosas nuevas y crear eventos para jalar gente. Pero y eso no saben ni cómo hacerlo y hacen cada cosa extraña. Y después las múltiples portadas y las portadas alternas, las variantes. O sea, eso nos está pasando exactamente en los años 90. Nomás cuenten buenas historias. Mal que bien, utilizaría a Image como un buen ejemplo. El cómic de Walking Dead sigue jalando gente y sigue igual. Sí. No han modificado nada, no le dan múltiples portadas. Bueno, de vez en cuando vas en el número 100 o en algún número de aniversario le dan alguna múltiple portada o doble portada. Pero en general sigue siendo igual, blanco y negro, etc. Invincible sigue igual, Saga sigue igual, porque lo que están haciendo es contar buenas historias, no contar eventos. Y Marvel y DC se están enfocando demasiado en eventos, cuando gracias a las películas ya tienen gente que está comprando los cómics, no tienen que enfocarse en eventos. El Potrillo, Lorna, Alejandro Fernández Jr. nos escucha. Bueno, aquí es Alejandro Fernández, no es Jr., ¿no? Sí, Alejandro que nos manden unos discos firmados. Sí. Hola, Joey, ¿podrías hablar del cómic de The Boys? También de los cómics de Sarah White, Dead Yellow, etcétera, y la serie de GA con GL y medio. Bueno, Wow. The Boys es la cosa más obscena, asquerosa y grotesca que jamás he leído en mi vida. La detesté, no me gustó. Hashtag joy es amor. Exacto. Básicamente nos muestra un mundo donde todos los superhéroes son corruptos, donde todos los superhéroes actúan como personas reales y abusan de su poder. Uh-huh. El equipo que se parece a la Liga de la Justicia, sí, hace la justicia, pero la hace a su manera, sin importarle la destrucción ni el daño colateral que cause. ¿Cómo que yo sería de ese equipo? Uno de los personajes principales de la serie de The Boys, encima Hugh algo, él ve como uno de los, el velocista del uh-huh. equipo, se está peleando contra uno de sus enemigos y sin querer matan a su novia y ni le pide perdón. Entonces lo que termina pasando es que lo recluta un tipo para un equipo llamado The Boys, y lo que hacen The Boys es básicamente matar a los superhéroes que abusan de sus poderes, que en este mundo son todos. Ups. Cada número es más asqueroso que el anterior. Una chica es reclutada para ser parte del equipo de la Liga de la Justicia. Ah, okay. Pero para poder ser miembro del equipo de la Liga de la Justicia le tiene que dar satisfacción oral a todos los miembros masculinos del equipo. ¿En serio? Sí, sí. Después hay un equipo... Eso se parece a lo que asco. Estaban hablando de los mensajes a Lorna. Es un asco. Hay otro número donde nos enfocamos en los jóvenes titanes o los Teen Titans. Donde básicamente lo que hacen en su casa club es orgías, donde es todos contra todos. Ese tipo de historias a mí no me llaman la atención, a mí no me gustan, a mí no me interesan. El escritor Garth Ennis, bajo su propia admisión, odia a los superhéroes. Ajá. Personajes como Daredevil. ¿Y entonces por qué le encomiendan Punisher escribir? Dinero. Entonces lo que pasa es que Garth Ennis escribía cierto tipo de cosas. Le pidieron que escribiera Punisher, y su cómic de Punisher es buenísimo. Ajá. Porque Punisher es básicamente un ser humano con pistolas. Sí, sí. Entonces, es un mercenario. Tiene una gran atracción por el Punisher y lo sabe usar muy bien. También llegó a gran fama escribiendo el cómic de Preacher y también escribiendo el cómic de Hitman. Donde agarraba personajes reales, bueno, que no tienen superpoderes o los poderes que tienen, como en el caso de The Preacher, vienen de una manera más mística. Okay. Y proceden a hacer y abusar de sus poderes dependiendo de su necesidad. Ese tipo de historias las sabe contar muy bien. Hitman es un cómic bastante bueno. Preacher, para las personas que les gusta ese tipo de historias, es bastante bueno, al igual que Punisher. Punisher personalmente es uno de mis cómics favoritos de Garth Ennis. Me encanta todo lo que hizo con Punisher. Pero The Boys es asqueroso. No es lo que yo quiero ver. No me interesa ver eso. ¿Quieren ver versión porno innecesaria? Quizá. Es que es una deconstrucción del cliché del superhéroe. Es una deconstrucción del arquetipo del superhéroe. Uh-huh. Lo entiendo perfectamente bien. Pero lo he visto bien hecho por Alan Moore en Watchmen y en Miracle Man. Uh-huh. Y lo he visto grotescamente, asquerosamente, burdamente mal hecho. Como lo que hace Garth Ennis. A gente le gusta. A mí no. Sí, sí, sí. Puede ser que a ti te guste, si ese es tu tipo de cómics potrillo, pero a mí personalmente lo detesto. No. Captain America White es básicamente contarnos otra vez la historia del Capitán América, pero de una manera mucho más íntima, una manera mucho más profunda, de una manera con mucho amor y con Capitán mucho cariño. Capitán América en la intimidad. Es buenísimo el primer número, que fue el número cero, a mí me encantó. Daredevil Yellow es igual contarnos el origen de Daredevil, igual de una manera mucho más profunda, mucho más íntima, hermoso. ¿Por qué nombres de colores? Porque lo que querían hacer en el caso de Daredevil era hablar de cuando él tenía su traje rojo con amarillo. Esa etapa de Daredevil, que fueron los primeros cuatro números, es conocida como el Yellow and Red. O ¿cómo se llama? El traje amarillo y rojo. El traje amarillo y rojo, Daredevil rojo y amarillo. Y curiosamente, querían enfocarse más en el amarillo, porque obviamente su traje es mayormente amarillo y menos rojo, porque el rojo tiende a verse negro. Entonces se enfocaron en eso. Entonces, gustó tanto esa historia que decidieron hacer algo con el Hombre Araña. Y se enfocaron en el color azul, pero no en referencia a su traje azul, porque obviamente su traje es más rojo que azul, o el rojo es lo que más entonces sale. Entonces está triste, deprimido. A la tristeza. Exacto, porque él es... Entonces, Spider blue. Toma lugar después de la muerte de Gwen Stacy, y él está grabando un cassette donde está hablando de sus sentimientos y sus emociones por la pérdida de Gwen Stacy. Sí, sí. El que sigue es Hulk Gray, que se enfoca en los años, o mejor dicho, el número. Que hablabas de la tonalidad en cuestión de impresión. Exacto. Entonces, ahí se enfocan, y obviamente en Capitán América White, pues me imagino como porque... como Parchís. Y el personaje, obviamente, de Capitán América es totalmente limpio, puro, casto e inocente, por ende... Qué hueva. Es blanco. No, a mí me... No digas tonterías. Me encanta este personaje. Lo amo. A nosotros ya nos gustan los chicos malos. Pues bueno, según sí. nos dice Fénix, le gustan los chicos malos con capacidad de volverse buenos, como Carlos, Joy, Moisés. Ah. Y resulta. Y la serie de Green Lantern con Green Lantern, ¿qué? Green Arrow con Green Lantern y media, esa no la conozco. Tampoco. Esa no la conozco, no sé a qué te refieras. Dice, gracias, pero si te refieres a este, ¿cómo se llama? La primera vez que Green Lantern y Green Arrow se juntan uh-huh. y se llama, ¿cómo se llama? Heart Traveling Heroes, que es cuando ellos van en búsqueda de la verdadera América uh-huh. o los verdaderos Estados Unidos. Uh-huh. Es muy, muy, muy, muy buena. Ya se lee vieja. Ya los textos se leen totalmente antiguos, ¿no? Uh-huh. Ya no envejece bastante bien ese cómic, pero es muy divertido. Es un cómic de los 60s. El Potrillo dice, gracias, Postdata, sigue así con tus videos, están muy bien hechos y mejor que todos los que dicen saber de cómics. Bueno, cuando tienes el conocimiento eso ayuda un poquillo. En el próximo video, estamos planeándolo, va a ser acerca de Darkseid y Thanos, porque Darkseid y Thanos son los dos grandes villanos de la Liga de la Justicia. Debe y ser Avengers. Un tema totalmente de él y de la friendzone. Sí, pues sabes que es muy curioso, la gente no lo sabe, pero sí, Thanos está totalmente en la friendzone. Está totalmente en la friendzone. Aquí Jorge Espinosa hace una pregunta que se responde sola. Dice, Joey, ¿verás la película de Rogue One? Es una película de Star Wars. Lorna, mi respuesta sería, es obvio. Sí, vi Los Cuatro Fantásticos, no voy a ver Rogue One. A ver, oí la plática de Hellblazer y me gustaría compartir contigo lo que opino de este cómic. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que todas las preguntas son de... Bueno, perdón, el resto de las preguntas son las opiniones de Jorge Espinosa. Entonces creo que vamos a irnos muy rápido. Jorge Espinosa dice, es bueno, pero se queda corto con lo que Moore trabajó con John Constantine. ¿No fue exactamente eso lo que yo dije en mi plática? Sin embargo, no es para todo público. ¿No fue exactamente eso lo que dije en mi plática? Sin embargo, considero que Dangerous Habits es un punto bajo en la historia de a diferencia de Hellblazer, Hold Me. ¿No fue exactamente lo que dije en mi plática? Como que siento que, no sé, como... ¿Un déjà vu? Sí, muy extraño. Daniel Godínez dice, aún no haya preguntas, lo seguimos escuchando y sigo siendo hashtag la más perrona, hashtag Joey Zamor. Bueno, Daniel Godínez está de tu lado, Jackie. Jorge Espinosa dice, Neil Gaiman logra captar los problemas personales de John y los demás personajes y el abandono emocional. Ay, sí. Creo que yo dije eso también en mi plática. Daniel Godín dice, ¿ya viste el crossover Flash Supergirl? ¿Qué te pareció? Sí, efectivamente ya vi el crossover Flash Supergirl. Creo que Flash está ahí nomás haciendo como un pequeño cameo. No necesariamente siento que sea parte del episodio. Ajá. No actúa tan decidido y tan capaz como en su propia serie. Creo que más que nada fue... Pues yo creo que para lo mismo, para no opacar, obvio. No querían opacar a Supergirl. Uh-huh. Fue más que nada un evento para demostrar que hay posibilidad de unir a todas las series de DC y no pasa nada que no estén en la misma... En la misma línea. Compartiéndose en y todo. Que uno está en el CW, otro está en NBC, ABC uh-huh. o lo que sea, y pueden ser parte del mismo universo. Esa parte me gustó. Me gustó que ambos personajes están sonriendo todo el tiempo. Me gusta cada vez más la chica que consiguieron para ser Supergirl. Cada vez le entra más el personaje. Cada vez le mete más ganas. Las historias van mejorando. Uh-huh. Pero como Flash, Arrow y Supergirl y todas las demás series de superhéroes, hay buenos momentos y hay malos momentos. Como Jessica Jones. Todo un mal momento. Sí, ahora, a mí me gustó mucho. A Lorna ¿Sí? le encantó, a mí me gustó. Ay, no. Te voy a decir una cosa. Lo que tiene a favor Daredevil, que la primera temporada fue buena, pero la segunda uh-huh. temporada es una joya. Y lo que tiene también a favor de Jessica Jones es que al tener solo 13 capítulos, uh-huh. no hay mucha basura. Pueden ir directo al grano. El problema con todas las otras series, como tienen 24 capítulos, 22 capítulos por año, uh-huh. de vez en cuando tienden a caer. Creo que es lo que le favorece muchísimo a The Walking Dead. Son 16 capítulos por temporada, uh-huh. dividida en dos pedazos. Entonces pueden contar... Sí, de repente sí hay mucho exceso o de zombies o exceso de cosas existenciales. Pero pueden concentrarse en contar historias mucho más cortas y mucho más al grano. Eso porque yo estoy ahorita en el capítulo 10 de la sexta temporada. Y en verdad, cada vez que digo, ¿por qué estoy viendo esta serie si nomás estoy aburriendo? Algo sucede que dije, ¡ah! Por eso la veo. Por esto. Entonces es lo que, por eso siempre me logra atrapar The Walking Dead. Siempre que estoy a punto de dejarla de ver, algo sucede. Acabo, estoy viendo la presentación de Glenn. Ahorita estoy con el personaje de Jesús y ya me llamó la atención por el personaje de Jesús. Dije, mira, ya me volví a atrapar. Pero bueno, las opiniones de Jorge Espinosa, reflejando las mías, continúan. Dice, aprovechando bien los elementos como el abandono, la repugnancia, la enfermedad, la soledad y la oscuridad, que es exactamente lo que yo dije, dándole un cierre poético y mostrando los más profundos sentimientos ocultos de John, exactamente lo que yo reflejé. Abril nos dice, hola, saludos a todos, ¿qué opinan sobre la regrabación de escenas de Suicide Squad? Gracias, hashtag Joeysamor. Abril, siempre que hay una regrabación de escenas o una o van a retomar ciertas escenas, siempre es para el beneficio de la película. O eso se espera. Exacto. Porque lo que pasa es, cuando estás trabajando con demasiadas escenas, demasiados efectos, de un elenco tan grande, a la hora de editar todo, dices, ¿sabes qué? Algo no está fluyendo, algo no está funcionando, nos falta una escena aquí, nos sobra una escena acá, esto podemos mejorarlo si tenemos una toma de este el ángulo. Entonces, en este tipo de películas, yo siempre estoy a favor que retomen ciertas escenas para hacerlas mejor, para entender mejor a los personajes, porque de vez en cuando estás trabajando con tantas cosas a tu alrededor, tú como director terminas abrumado. Entonces, tomar un respiro y ver qué más podemos hacer. Que curiosamente es lo que debió de haber hecho Peter Jackson en The Hobbit. Porque desafortunadamente se habían tardado 2 años más o menos, ¿cómo se llama este director mexicano? Guillermo del Toro. En establecer cómo él quería hacer The Hobbit. Ajá. A última hora se fue y Peter Jackson tuvo un mes y medio o 2 meses para hacer su versión del Hobbit. Y desafortunadamente, después de tener todo ya enlatado, no tuvo ese momento de como 2 o 3 meses más para ver lo que tenía ya listo y editado y regrabar escenas o retomar escenas para hacerlo mejor. No. Yo creo que siempre es, o al menos uno espera que siempre sea para beneficio de la película, de la película, regrabar escenas. Y si no, pues mínimo tendremos muchas más cosas para el Blu-ray, ¿no? Tendremos el original y el nuevo. Y de hecho es muy curioso, ¿eh? Han habido 2 casos que las versiones cortas fueron mejores que las versiones largas. A ver, tenemos algo aquí. Sí, bueno. Buenas tardes. Sí, acerca de qué se trata esto, porque estoy en medio de mi programa de radio. Ah, ok, no hay problema, hasta luego. Gracias. De seguro es un banco ofreciéndome una tarjeta de crédito. ¿Tiene usted una herencia? Sí, muy formal. Exacto, el rico McPato me dio su herencia. Pero básicamente es eso, hay 2 películas, una que se llama Payback con Mel Gibson y otra que se llama The A-Team o Los Magníficos, que se me olvida, el nombre del director se me olvida en este momento. Con Bradley Cooper, la película. Y curiosamente yo compré los DVDs. No, y fuimos a la conferencia de prensa, ¿no te acuerdas? Sí, cierto, fuimos a la conferencia de prensa, que estaba esta chica, Jessica Biel. ¡Qué hermosa! Y Bradley Cooper me encantó, como él se autonominó el líder del grupo. Ah, sí, claro. O sea, llegó y dijo sí. Carlos Joy Moisés. Exacto. Desafortunadamente no estaba ahí el actorazo Liam Neeson. Acababa de perder a su esposa. No estaba, exactamente. Qué lástima, no pudimos conocer a Liam Neeson en persona. Pero lo curioso fue que yo amé las 2 películas, tanto Payback como la de The A-Team. Y lo curioso fue que yo me compré los Blu-rays y aparece en la segunda versión. Ajá. Y en Payback tenemos la versión original del director. El director fue despedido, contrataron un nuevo director. El nuevo director agarró todo lo que ya se había hecho, lo editó junto, no le gustó, tiró como el 50% y regrabó. Ajá. Y la película mejoró muchísimo. Ya vi la versión original y la versión nueva. Y la versión nueva es 1000 veces mejor. Wow. Y lo mismo con esta película de The A-Team, Los Magníficos. La versión que salió a los cines fue para mí perfecta. Y hay una versión extendida que también viene en el Blu-ray. Ya vi la versión extendida y es lenta y es aburrida. ¡Ah! Nos pasó lo mismo con Bryan Singer. La versión de Días del Futuro Pasado, la que salió en los cines, es buena. Tuve un momento catártico. Cae en momentos de ritmo, pero es buena. Sí, sí. La versión extendida con Rogue es malísima. Entonces, a veces, la versión original todo es necesario quitar escenas. Exacto. Y aquí, obviamente, Jorge Espinosa quiere seguir compartiendo su opinión con nosotros. Dice, otra pregunta interesante. He notado influencia de los mitos artúricos en The Force Awakens con el sable de Anakin. ¿Qué opinas del paralelismo con Excalibur? Bueno, sí, pero desde la primera película, ¿no? Pues sí, de alguna manera u otra. Creo que, de alguna manera, cada vez que nos vamos a las a portar una espada, o una espada sagrada, una espada importante, siempre tenemos que ver algo con las leyendas arturianas. Y curiosamente, este individuo, la espada en la piedra, pero curiosamente George Lucas no se basa para nada en los mitos arturianos o las leyendas arturianas. ¿Serio? No, se basa casualidad. Se basa en los samuráis. La primera película, la de Star Wars. Entonces no es con espadas, es con katanas. Con katanas, exacto. Lo que pasa es que si tú te vas a la primera película, está basada en una película de Akira Kurosawa llamada La Fortaleza Escondida. No es una copia, no es un plagio, pero está basada en. ¿No? Inspirada, vaya. Inspirada. Dos hombres se unen, guiados por un mentor, un señor ya más grande. Y van a salvar a una princesa que está obviamente en una fortaleza escondida, bla, bla, bla. Pero no tanto tiene que ver con con los mitos arturianos, pero más con estas cosas no japonesas. No andaba en Inglaterra, se fue a Japón. Se fue a Japón, efectivamente. Más asiática la onda. Una sobre juguetes. Joey, cuando vivías en los Estados Unidos, ¿tenías problemas al encontrar juguetes por acaparadores o reventa? No. Eso es algo, es un mal moderno, no es un mal de mi juventud, afortunadamente. Comento porque yo tengo problemas al encontrar figuras de DC, Marvel y Star Wars por culpa del acaparamiento y la reventa. Pues compañero, ¿qué te puedo decir? Lorna, no tienes idea cuántas preguntas tengo, cuántos comentarios tengo. ¿En serio? Jorge, si quieres irte a tomar un café, la próxima vez que nos veamos, vamos a tomar un café. Pero como que esto es para preguntas, compañero, para preguntas. Pues sí, el acaparamiento y la revienta ya está con nosotros, ya existe, no lo voy a con mi manía no lo va a cambiar. Comercio. Es parte del comercio. De hecho, Jacqueline lo hace lo también. Lo padezco. Una sugerencia que dio el Batifurby y una amiga. Ah. No sé si podrían poner rolas de Maroon 5 o alguna relacionada con Superman. Lo hemos hecho antes, pero el Batman, día de hoy no Superman. Pero el día de hoy no lo haremos. Y una pregunta que columnistas sobre cómics pasados o presentes, ¿recomendarías su opinión? ¿Qué? Y una pregunta, ¿qué columnistas sobre cómics pasados o presentes recomendarías su opinión? Léete, ¿cómo se llama? Los cómics, si los puedes encontrar, de Amazing Heroes. Era para mí la mejor revista acerca de cómics que jamás ha existido, donde personalidades como Mark Waid y Gerard Jones, profesionales de cómics, trabajaron en ella. Y concuerdo con su recomendación de Books of Magic, es tremendo. Sí, exactamente lo que yo dije. Lisa Melanie López dice: hola, cómics. Perdón. Hola. ¿Qué cómics me recomiendas mi edad? Perdón. Es que está como. Comic Manía. Hola. ¿Qué cómics me recomiendas para mi edad? Tengo 10 años. Bueno, si tienes 10 años, yo te recomendaría alejarte totalmente de Marvel y DC en este momento. Porque es un caos. Están un poco violentos. Están un poco agresivos. Hora de aventura. Exacto, esta hora de aventura. Yo lo que te recomendaría, que son fáciles de conseguir. No sé qué tanto en español, pero sé que son fáciles de conseguir. Los de Batman Adventures, escritos por Kelly Pocket. Son basados en la serie animada de Batman. Ojo. No son para tontos, no son para bobos, son para gente que ama a Batman. Yo amo Batman sobre todas las cosas. En los años 90, el mejor cómic de Batman, era Batman Adventures. Solo estaba leyendo dos cómics de Batman en los 90, Detective Comics de Chuck Dixon y de Kelly Pocket, Batman Adventures, dibujado por Mike Parovec. Todo lo que hacen para la serie animada, Batman Adventures, Batman Robin Adventures, Batman The Gotham Adventures, todos esos de Batman son hermosísimos. Te los recomiendo muchísimo. Son más fáciles de conseguir en inglés que en español. Pero si quieres algo en español, es que ahorita no sé si está saliendo algo para niños. Yo diría que también están las. Bueno, es que para niños te digo que sí está Hora de Adventure Aventura. Time, Hora de Aventura, sí, Time, sí. Y está Invasor Sim. Ok. Y las otras que salieron de Marvel de Oz. No sé. Oye, en este momento no se me viene a nombrar. Sí, pero salió como el Mago de Oz. Ok. Es que sí, desafortunadamente ahorita la mayoría de los cómics ya están terminando se están yendo mucho para adultos. Mira, tal vez te recomendaría Spider-Woman. Yo creo que es un cómic bastante, bastante bueno para todas las edades. Spider-Gwen no es un gran cómic, pero puede ser que a ti te llame la atención. Es muy divertido, el arte está muy interesante. Sí, algo de chicas, poder femenino. Sí, de She-Hulk, que está Sensational She-Hulk, que lo escribe ¿cómo se llama este tipo? Dan Sloth. los primeros TPs, o los primeros 12 números y la segunda serie fueron bastante divertidos. Aunque sí se enfocan en algunas cosas un poquito más adultas, yo creo que el personaje es bastante entretenido. Pero sí, desafortunadamente ahorita no creo que tú seas el público. Ajá, como que se han quedado descuidando al público infantil. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que antes estaban saliendo un cómic que era como que para un público de todas las edades, de Teen Titans, que creo que era Teen Titans no sé qué. Que son ¿sabes que también va a salir un cómic ahorita de las super chicas? Que son versiones como como más coquetonas de las chicas de DC. Más adolescentes. Son como para más niñas de 12 años. Y que no te... ¿Cómo que se llaman? Están en las portadas. Porque, por ejemplo, Scott y John, todo mundo ubica sus muñequitos, cabezones, ternurines. Y la pero verdad es que nada más es cuestión portada. Se me olvida cómo se llama este cómic. Pero los dibujos son parecidos a los Super Hero Squad de Marvel. Y es un cómic enfocado solo en las chicas de DC. Pero lo curioso es que están las buenas, así como Batichica y Superchica. Ajá. Y están las malas como Poison Ivy y Gatúbela. Y todas son amigas. Porque yo me acuerdo que estaban las Sirenas de Gotham. Sirenas de Gotham es también bastante bueno. Ajá. No es tan adulto, pero Gotham City Sirens también es bastante bueno. Uh-huh. Dice aquí Oscar Omar, hola Joey, aunque lo escribe mal, escribe J-O-Y, no, esa es la cantante. J-O-E-Y, es Carlos Joey Moisés. Felicidades por el programa, muy buena información. ¿Puedes hablar sobre Black Canary, sus origen e historias? Gracias. Sí. Amo a Black Canary, creo que es un excelente personaje. Yo, sus trajes, bueno, me encantan. Amo el personaje, Dinah Laurel Lance, la amo. Va de la siguiente manera: su mamá quería ser policía, su papá se lo impidió. Sí, ella machista. Entrena sola y en los años 40 se viste como la Canario Negro, se pone una máscara y sale a pelear por la justicia contra el mal. Y se vuelve una vigilante que ayuda a la policía. ¿Okay? Se enamora del detective. Se me olvida cómo se llama, pero se apellida Lance, obviamente. Porque ella es Dinah Drake y se enamora de este chico que se llama Lance. Se me olvida su nombre, Richard Lance, algo así. Se enamora de él. Él se enamora de ella y eventualmente le revela su identidad. Él dice: siempre la supe. Se casan y tienen una hija. ¿Okay? Su hija, por estar tan cerca de tantos personajes con superpoderes, como Starman, que tiene una varita que absorbe rayos solares, de las estrellas. Tienes a Linterna Verde, que tiene un anillo mágico, y tienes dos personajes que tienen poderes mágicos a su alrededor. La niña, cuando nace, tiene un grito sónico. ¿Ok? Entonces ella tiene estos poderes ya. Su mamá, cuando le enseñan a utilizar sus poderes, sus poderes sónicos, su mamá le empieza a entrenar para que ella tome su lugar. Entonces, cuando Dinah Drake se retira, Dinah Lance se vuelve la segunda Canario Negro. ¿Ok? Y aquí es cuando hay problemas. Después de la crisis en Tierras Infinitas, ella fue parte de la Liga de la Justicia. En esta Liga de la Justicia no eran los siete que conocemos. No era Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Aquaman, Flash, Martian Manhunter. En esta nueva liga, en vez de ser siete personajes, eran cinco. Era Linterna Verde, Aquaman, Flash, Martian Manhunter y la única mujer siendo Black Canary. ¿Ok? Esto lo vemos en un cómic buenísimo llamado JLA Año 1. Precioso, son 12 números. El TP ya existe, es facilísimo de conseguir. Y aquí vemos a esta nueva Liga de la Justicia después de la crisis en Tierras Infinitas, donde todo el universo cambia y se rebotea. Esa es la mejor historia donde ella participa. Y después de todo esto, hay otra historia que también a mí me encanta, que se llama Birds of Prey, o Aves de Rapiña. Y es básicamente cuando, después de recibir el balazo que la deja parapléjica, Barbara Gordon, alias Batgirl, ya no puede ser Batichica y se vuelve Oráculo. Pero como ella tiene todo el cerebro del mundo, pero no tiene ya el cuerpo para poder actuar, se une con Canario Negro, y Canario Negro es el cuerpo, y Batichica o Oráculo es el cerebro. Y unen fuerzas como las Aves de Rapiña, como las Birds of Prey. El primer número de Birds of Prey, que es solo un número, es Birds of Prey número 1 de los 90s. Lo escribe Chuck Dixon y lo dibuja Gary Frank. Es la cosa más hermosa que jamás he leído en mi vida. Es el mejor cómic de Black Canary que jamás ha existido. ¿Okay? Porque es solamente un número. Exacto. Después ya le dan una miniserie que se llama Manhunt, uh-huh, en donde Huntress, Catwoman y este Canario Negro, uh-huh, son las chicas, son las chicas activas, y Black y Oráculo está como que ahí de fondo. Es buenísimo ese número. Son 4 números y también son geniales. Y después las Birds of Prey reciben miniseries de 2 a 4 números y números únicos, ¿no? Uh-huh. One shots, como les dicen. Y cada uno de ellos es buenísimo. Y después Chuck Dixon le dan la oportunidad de escribir, uh-huh, el cómic de Birds of Prey. Todo lo que escribe Chuck Dixon de Birds of Prey es genial. Y son las mejores apariciones de Black Canary. Y su otra gran aparición es en el cómic llamado Green Arrow, o Flecha Verde, uh-huh, The Longbow Hunters. No sé si tengas STP, pero no, deberías de conseguirlo. Es buenísimo. Donde él descubre ahí la edad de ¿cómo se llama este? De Green Arrow. Tiene 40 años y quiere tener hijos. Black Canary no quiere tener hijos porque dice, no quiero dejar huérfanos. Uh-huh. Y nuestra vida, pues está siempre en constante. Siempre está en peligro, podemos dejar algún huérfano. Entonces lo que termina sucediendo es que ella, sí, está investigando a unos narcotraficantes y él está investigando a unos asesinatos con flechas. Uh-huh. Y lo que termina sucediendo es que los tipos narcotraficantes la descubren, la atrapan, la torturan. Oops. Y le cortan algo en el cuello. Y pierde sus poderes sónicos. Uh-huh. Ese número es horrible. Y no solo pierde sus poderes sónicos, después de la gran golpiza que recibe mientras están torturando, ya no puede tener hijos. Uh-huh. Entonces, esos números, esos 3 números de Longbow Hunters también para mí están muy darks y hablan de peleas matrimoniales. Es lo más fuerte y más interesante de Black Canary. Daniel Godínez dice, te faltó Katana cuando hablaste de Suicide Squad. Sí, cierto, tienes toda la razón, mi querido Daniel Godínez. Katana nunca fue miembro de la Suicide Squad. Y Chavo Ibarguén obviamente me mandó todas sus preguntas. ¿A dónde? A mi inbox, donde no debes mandarlas. Suerte, las leeré. Antonio Espinosa dice, el cómic de Golden Age del que estabas hablando es de Robinson. Es que no escuché esa parte. Y si es ese, es hermoso. Sí, efectivamente, mi querido Antonio Espinosa, es el de James Robinson. Y sí, concuerdo, es hermoso. Y Lorna, tenemos 2 minutos y por lo visto he contestado todas las preguntas excepto las de Chavo, que las mandó al lugar equivocado. Vamos a ver si me puedo ir rápidamente a mi inbox y checar lo que me puso Chavo y Barguén. Dice lo siguiente: yo los estoy escuchando, estoy leyendo Red Hood, The Lost Days. Ahí veo que no está clara la forma en que resucita Jason. Solo dicen que se sale solo de su tumba. Y yo tenía la idea de que resucitaba mediante el Lazarus Pit o el Pozo Lázaro. ¿Sabes cómo fue que resucita? Y en el caso de Damian el Odioso, ¿cómo revive? Ups, acabo de escuchar que por acá no. Bien, hay un cómic llamado Infinite Crisis. No sé si tienes el TP de Infinite Crisis. Sí. Ahí descubrimos que 4 personajes que desaparecen al final de la crisis en Tierras Infinitas: Superman de Tierra 2, el de la Era de Oro, uh-huh, Luisa Lane de Tierra 2, la chica de la Era de Oro, Alexander Luthor de Tierra 3, que existió antes de la crisis, la Tierra 3, donde están los malos, donde están, uh-huh, el sindicato del crimen, y Superboy de Tierra Prima, una tierra donde no había superhéroes exceptuando este Superboy. Wow. Desaparecen al final de, uh-huh, la crisis de Tierras Infinitas y se van a otra dimensión. En esta dimensión hay una pared. Esta pared es una pared de cristal y pueden ver en esta pared reflejada todas las cosas que suceden en la Tierra. Sí, es así de tonto como suena, pero queda peor. ¿En serio? Estos personajes deciden escapar de esta dimensión y la única manera que pueden escapar de esta dimensión es golpeando esta pared. Ay. Que refleja lo que está sucediendo en la nueva Tierra creada después de la crisis en Tierras Infinitas. Y cada vez que Superboy golpea esta pared, uh-huh, hay cambios en la Tierra. Uy. Si Donna Troy, alias Wonder Girl, tenía un origen que todos conocíamos, que era una chica humana rescatada por Wonder Woman y llevada a la Tierra, a la Isla Paraíso, Themyscira, para ser entrenada como amazona, golpea la pared Superboy, y ahora su origen es totalmente diferente. Tenemos una idea de cuál era el origen de Hawkman, cuál era el origen de Wonder Woman, cuál era el origen de Batman, de Superman, etcétera, etcétera. Pero resulta que cada vez que Superboy golpeaba la pared, cambiaba todo. Entonces Jason Todd murió. Superboy Prime golpeó la pared y adivina qué. También. Jason Todd resucitó. Ay. Esa fue la historia. Y en el caso de este de Damián, a Damián yo creo que a él sí lo, no solo lo meten en el Pozo Lázaro, le dan no sé qué radiación de no sé dónde, no recuerdo porque odié ese cómic, y no solo regresa a la vida, como un año más o menos después de su muerte. Wow. Regresa a la vida con todos los poderes de Superman. Qué buen concepto. Ay. El niño tiene los poderes de Superman. De hecho, ¿sabes qué? Me gustaría, vamos a ver si puedo rápidamente checar en Wikipedia qué fue lo que le dio poderes, porque creo que es importante que todos sepan lo lo estúpido. Ya suena mucho. Que es. Es que en serio, o sea, el chico regresa con. A ver, Lorna. O sea, un año después. Está fallando esto. Muy bien conservado. Algo, vamos a ver. Vamos a ver. Dani. Damian Wayne. Qué raro, ¿eh? O sea, está como que. ¿Está lento el internet, Lorna? Pues no, el mío está bastante. El mío no. ¿Sabes qué? Algo le pasó a mi celular. Yo creo que demasiadas caídas ya le están afectando. Y ya ya como que no se conecta bien a internet, es horrible. Vamos a ver. Quiero hacer aquí, Robin. Acotación en eso. Nomás es importantísimo cómo es que este estúpido personaje adquiere. Vamos a ver. ¿Cómo se escuchó todo? Se oyó sin Damian sentido. Wayne. A ver, aquí debe aparecer. Porque sí, parte es. Vamos a ver acá. Su regreso. Ok, a ver, aparentemente los miembros de los ¿cómo se llama? De los nuevos dioses fueron ajá, sí, ok, aparentemente los miembros de los nuevos dioses que están aliados con Darkseid, ajá, resucitan el cuerpo de Damian Wayne utilizando una piedra llamada The Chaos Shard, que es tan poderosa que no solo regresa a la vida con los poderes de Superman. Que poquito a poquito va perdiendo, pero mientras tanto, su miniserie de cuando él regresa a la vida tiene superpoderes. Sí, es así de tonto como suena. A ver, antes de que nos vayamos, Jackie, Mami. Jacqueline, por favor, danos una vez más tu comercial. Mi comercial. Pues los espero en Viking Games. Estamos en Plaza Atenas, frente a la Friki Plaza, a un lado de Torre Latinoamericana. Primer nivel, se suben en el primer nivel, cerca del área de Yu-Gi-Oh. El local es 11 mes, MEZZ, y estamos después de mediodía hasta las 8 de la noche. Me parece perfecto. Yo el día de hoy te tomaste un día libre para acompañarnos aquí a Comic Manía, te lo agradecemos. Muchas gracias por estar aquí. También te pueden ver en La Mole, me imagino que sí. vas a estar próximamente. Los que ya me ubican próximamente, siempre me digo, bueno. Intenté ser esta vez Poison, no. Lorna. Sí funcionó y no tanto. Ella sí fue de Poison Ivy. Y curiosamente tuvo como éxito y no. Sí. La gente le pidió fotos porque básicamente tenía un bikini. Hombre, un traje de baño. Un traje de baño. Pero la mayoría de la gente no reconoció que era Poison Ivy. Sí, no ubican al personaje. En cambio, por Catwoman hubieras visto. De hecho, yo creo que voy a ser Catwoman, pero en versión Bombshell. Me parece perfecto. Pues, damas y caballeros, veo que ya son las 8:04. Quería irme temprano, pero no. Las preguntas de Jorge, perdón, los comentarios interminables de Jorge Espinosa nos mantuvieron aquí una hora más, pero bueno, no importa. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por escuchar el programa. Gracias por siempre tener paciencia conmigo. Yo sé que nadie puede tener la paciencia de Lorna de 10 años de aguantarme, pero bueno. Bueno, no, ya hay un radioescucha que tiene más. Sí, cierto, desde la quinta dimensión. Wow, Paul Jules Blanks. Wow, compañero, mereces un regalo. No sé, dime cuándo es tu cumpleaños. Creo que te mereces algo. Damas y caballeros, espero que sigan escuchando Comic Manía. Y les pido a todos y cada uno de ustedes que siguen Comic Manía a través de Facebook, que es Comic Manía MX. Ténganme paciencia. Y si pongo algo que no les parece, por todos los santos, pongan una carita sonriente al final de su comentario para que yo sepa que no es agresivo. Porque si no, yo tiendo a sobrereaccionar. Recuerden que cuando estoy en la dieta Wolverine, lo que menos tengo es paciencia y lo que más tengo es agresividad. Les juro que no quiero ser agresivo, pero como que me gana la emoción y nomás exploto. Vamos a ser amigos, vamos a ser buena gente, vamos a llevarnos bien, porque yo creo que si no, este año puedo perder a todos los seguidores de Comic Manía. Y no me gustaría llegar a ese nivel. Señores, muchísimas gracias por escuchar este programa. Trataré de subirlo lo más pronto. Gracias a Jackie por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a la bellísima Lorna por darnos este espacio, como siempre. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Lorna, quitémonos en audífonos.